sí, a veces nos preocupamos de tantas falsedades en la interpretación profética. Pero la Biblia dice que los que enseñan la justicia en relación a la visión, porque eso es obvio, el contexto, resplandecerán, dice, como las estrellas. ¿A qué dice ahí? A perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entender esta visión, ¿a dónde me voy? ¿Y qué es perpetua eternidad? Por eso dice anteriormente, dice, unos serán despertados para vida, ¿qué? Eterna. Entonces, ¿tiene que ver cómo se interpreta Daniel 11 y 12? ¿Una sola visión? Mucho, porque es para perpetua, ¿qué? Eternidad. Entonces, ¿hasta dónde llega la visión? Hasta el 4, después viene el 4 y el 5. Llega, perdón, hasta el 2, el 3 y el 4 son las encomiendas del ángel. Y entonces, ¿qué dice el verso 5? Estamos entendiendo. Yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Cuál río? ¿Cuál río? El río de donde se dio la visión. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio la visión? En el tercer año. Entonces, él es tomado otra vez a esa visión que se le da en el tercer año de ¿quién? Es que es la misma visión. ¿Sí? Y dice, verso 6, y dijo uno al varón vestido de lino. Oh, mira nada más. Ese varón vestido de lino estaba en el año de Ciro, ¿verdad que sí? Pero ahora la visión es proclamada cuando es explicada en el año de ¿quién? De Darío. Y aún en el año de Darío vuelve a ver ¿a quién? Al mismo varón vestido de lino. ¿Nos ubicamos, hermanos? En el año de Ciro ve al varón vestido de lino. En el tercer año. En el primer año de Darío se explica la visión. En el primer año de Darío vestido de ¿quién? De lino, que había visto en el tercer año de Ciro. ¿Es la misma visión? Claro. Nada más que explicada acá. Y sigue diciendo, escucha bien, que estaba sobre las aguas de ¿qué? ¿Del río? ¿Qué río? ¿De qué? ¿Cuándo será el fin de qué? De estas maravillas. Ahora, mira lo que dice la hermana White. Gran parte de la historia que ha tenido lugar, ya dice, en el cumplimiento de qué? De esta profecía. ¿Se repetirá? Entonces, si ya se cumplió desde Daniel 11:1 hasta el 36, y los que no habían visto, ya estábamos, ya hasta el 37 también, 38, 39, igual. Entonces, ¿qué queda? ¿Del 40 hasta dónde? Hasta la resurrección especial. Esas son las últimas cosas de la visión que quedan. ¿Por qué se repetirá la historia? Porque es el mismo poder que persiguió acá. Es el mismo poder papal que persiguió. Es el que llega hasta el fin, ¿no? Y es el que llega hasta el fin, exactamente. Se repetirá. Y entonces dicen, ya ven, los 1260 se van a repetir. A ver, ¿te escucha bien? Dice, claro, es el poder de Roma. Va a volver a oprimir. Pero ya no con periodos de tiempo proféticos. Bienvenida, hermanita. Ya no con periodos de tiempo proféticos. Es tan sencillo. Si tú te vas a Daniel, a Apocalipsis capítulo 12, ahí se divide la sección, la vida de la iglesia cristiana en tres. Cuando viene Cristo y funda la iglesia, ¿verdad? Y luego ese varón es arrebatado para Dios. Cristo Jesús, amén. Le va al cielo. Estoy haciendo un repaso porque creo que estoy con hermanos que han estudiado Daniel y Apocalipsis. Y después empieza que la mujer se le da alas como qué, como de águila, por 1200 qué, 60 años, correcto. Y después dice, y el dragón se llenó qué, de ira contra la mujer y la persiguió por 3 años y medio. Dice así. Hermano, es tan sencillo, no dice la Biblia. El único periodo de tiempo que la Biblia dice la persecución de la iglesia es del 538 al 1798. Y después dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús o el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. ¿Cuánto periodo? ¿Hay un periodo de tiempo para hacer la guerra? ¿En la Biblia? ¿Allí? ¿En ese verso? No, solamente acá. Lo que se va a repetir es que el dragón que persiguió a la mujer a través de la iglesia católica va a seguir persiguiendo al remanente. ¿Pero hay un periodo de tiempo? No. El tiempo no sería más. ¿No hay? ¿Vamos a la Biblia? Dice ahí, ¿cuánto tiempo la va a perseguir? No, dijo cuánto tiempo le iba a perseguir. Del 538, 1260, claro. ¿Pero ya después no dice? Tiene una pregunta, la hermana va a salir. No. Ah, adelante, adelante. Si no me sé la respuesta, le digo que después la contestamos. Mire, pero, ok, vamos a Daniel capítulo 12. Porque, hermano, perdón, Apocalipsis. Porque, escuchen bien, Daniel es la revelación, es la profecía. La hermana Juárez dice, Apocalipsis es la revelación. Así es. Tú le tienes que preguntar a un futurista, dime dónde están las trompetas en Daniel. Apocalipsis. Y me encanta cuando la verdad triunfa. Porque Apocalipsis es el desarrollo de la profecía de Daniel. ¿Sí o no? Dice la hermana Juan. Ahora dime dónde están las trompetas en Daniel. Sí. Y ahí se amarran como cuando se amarra el carro, ¿verdad? Cuidado. Porque es otra doctrina. Una vez, unos ancianos de iglesia allá en Veracruz, Santiago Cruz de Veracruz, ellos eran totalmente futuristas. ¿Cómo una iglesia iban con eso? Villarreal y el otro Villarreal. Y llegaban y al Alberto, todos ellos, futuristas de hueso colorado. Y el primer anciano de todos escapó porque sabía que un servidor estaba con un grupito. Y me dice, no se escapó, más bien me llamó por teléfono y me dice, quiero vernos en tal lugar, así que él salió y nos vimos en tal lugar. Y dice, ¿por qué no nos vemos tal día? ¿Cuántos días va a estar aquí? ¿Por qué no nos vemos tal día en mi casa? Yo vengo por usted. Vamos, está bien. Si tenemos cierta luz, está bien. Y ya llego y están todos los ancianos que estaban con los futuristas, están ahí. ¿Está dentro? Ajá, estaban. Dice, ¿lo podemos grabar? Claro. Claro. Yo quisiera que esto se grabara y se explicara todo, ¿no? Y me dice, ¿por qué usted no anda con ellos? Con la mujer. Le digo, muy sencillo, eso es otra religión. ¿Cómo? Eso no sabes, eso es otra religión. Si fuera la misma religión, yo anduviera con ellos, pero eso es otra religión. Totalmente otra religión. Porque el pueblo sin profecía será otra religión. Quítale la profecía, cámbiasela, altérasela, se vuelve otra religión. Pero la profecía implica, tiene implicaciones en tu vida espiritual, ¿o no? Si nosotros no supiéramos que estuviéramos en la hora del juicio, que estamos en la hora del juicio, si no supiéramos que 2300 días se acabaron para iniciar el juicio investigador, ¿cómo estaría nuestra vida espiritual? Quizás seríamos evangélicos esperando el rapto, ¿verdad? Ah, el rapto, ah, qué bonito. Pues estaríamos ahí, ahí con los católicos, ¿no? El Papa. Hermano María, me gustaría que dijera usted quiénes son los futuristas, quiénes son los que practican el futurismo por las personas nuevas. Porque a veces nada más escuchan futurismo, ¿saben? Bueno, muchos dicen, no hable los nombres, pero la Biblia habla de los nombres. Cuando usted va a la Biblia, Y Pablo dice, fulano y sutano están haciendo daño. ¿Sí o no? Dice Pablo. Eso. Y cuando usted lee los testimonios de la hermana Huay, antes ponían los nombres, pero los editores quitaron los nombres. ¿Por qué la hermana Huay se decía? La Biblia lo dice, ¿o no lo dice? Pablo. Digamos nombres, entonces. Bueno. Sí. Para que lo entiendan. Ahora, quiero que quede claro, un servidor no viene a juzgar el carácter de ellos. El carácter lo puso así. Nosotros venimos a refutar el engaño en doctrina. Entonces, pues está Segundo, está Guillén, están los hermanos Avi, están Adalberto, están Gambetta, Rivera con su silencio, apoya eso. Yo platiqué con Rivera, estudiamos juntos. No habla nada porque hay billete ahí metido. ¿Ustedes saben por qué se separaron ahorita de Rivera de Gambetta? ¿Saben por qué se separaron? No sabemos nada. Por dinero. Porque, como si ya se separaron. Porque, como gente de Rivera, es que estudiamos con Rivera. Entonces, Rivera me dijo, yo estoy teniendo problemas con Gambetta. Me lo dijo desde hace tiempo. Si ya le dije a Gambetta, que un día me voy a salir. Y llegó ese tiempo. Se salió, pero ¿por qué? Porque Rivera predicaba en YouTube y YouTube les da dinero, porque mucho dinero que les da a los que tienen más de no sé cuánto, de 10 mil para arriba, mucho, les da dinero. Entonces Gambetta quería que ese dinero que le daba YouTube a Rivera entrara a las arcas del Evangelio Eterno. Dijo, pues no, es mi predicación. El asunto fue billete, no fue doctrina, no es profesión. Eso lo tengo de primera mano, pues, de personas que estaban allá metidos con ellos y salieron, gracias a Dios. Ahorita hay dos iglesias que han salido últimamente. Porque el futurismo no tiene base. Y aquí también están divididos, ¿sí o no? Allá en Tapachula están divididos, aquí están divididos. ¿Cuál es la base? Que no tienen historia, no tienen. El futurismo dice ser historia. Pero eso no tiene. Hay un pastor adventista, ya murió, australiano, que se llama George Burnside. Muy, muy fiel al adventismo. Dice, los jesuitas inventaron el futurismo para quitarle la historia y la identidad a los protestantes. Y así es, y así fue, y así es. Así va a ser. Y lo han logrado. ¿Por qué creen entonces que hoy la mayoría de los protestantes están en los brazos de la gran ramera, de su madre, la gran ramera? ¿Por qué creen? Porque el futurismo hizo su obra. El futurismo dijo, no, el de anticristo que va a reinar por 3 años y medio es un judío, no es un hombre de Roma, y ese va a venir en el futuro y va a perseguir a la iglesia por 3 años y medio. Y eso se lo creyeron, bienvenidos hermanos, y eso se lo creyeron los protestantes. Y tan así funciona el futurismo que están en las manos de Roma ya los protestantes. Se les olvidó la historia, se les olvidó que Roma persigue. Por eso están ahí, escucha bien, el ecumenismo, es decir, todas las iglesias protestantes unidas con Roma, es el fruto del futurismo. Porque el futurismo dijo, no, este no es el anticristo, el Papa no es el anticristo, y no son 3 años y medio que persiguió el papado, de 1260 días, es decir, años. No, olvídense, ustedes están mal, protestantes. ¿Cómo? Es que como tengo la Biblia aquí, estoy usando, pero... Sí, llega la voz para allá. Sí. Ok, gracias. Sí, es que como estoy en la Biblia, luego el micrófono. El ecumenismo es el resultado del futurismo. Porque el futurismo dijo, mira, el papado no es el anticristo y no son 3 años y medio, como ustedes dicen, de 1260 años, día por año, eso no es. Y no es el hombre de Roma, es un judío que va a venir y va a perseguir a los judíos por 3 años y medio, literales. Es un futurismo. Entonces los protestantes dicen, pues no es el Papa de Roma, pues vamos del Concilio Vaticano II, del 1965 al 63, nos vamos de regreso con el gran ramera. Entonces es imposible, hermanos, de que el futurismo sea verdad presente. Ese es el engaño presente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? En la nueva mistura que salió. ¿Hermana Claudia, qué decía? Es que es la nueva mistura que salió de Roma. Ajá, es el nuevo mix. Una mezcla. Es una mezcla. Me atrevo a decir que la organización está así porque hasta cierto punto creyó en el futurismo. Ya van a ver al Papa, ya para ellos el Papa no es el anticristo. Ya no, ya es un buen hombre. Ya oran por él. Ajá, ya oran por él. Y prueba de eso es que varios están regresando a la organización. Varios futuristas que están desubicados están regresando. Gambetta tiene pláticas para regresar a la organización. El que está arreglándole las citas para que él esté con pláticas con los de la organización, él me habló. Entonces, en tal fecha, en tal día tuvieron. Sí, adelante. No, y me gustaría decir dónde están las trompetas en Daniel. Ah, sí, ¿dónde están las trompetas en Daniel? Bueno, ahorita vemos eso, ¿sabes? Entonces dice Apocalipsis capítulo 12, una mujer vestida del sol. ¿Quién es esa mujer? Fue a la iglesia. Dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia de alumbramiento. ¿Cuál iglesia es esta? Cristiana. A ver, ¿Jesús nació dentro de la iglesia judía o dentro de la iglesia cristiana? Cristiana. A ver, ¿quién es esa mujer que está encinta? Sí, es la iglesia, pero ¿qué iglesia? ¿Es la judía o es la cristiana? Pues la judía, ¿no? Exactamente, hermano. De la iglesia judía, todas las profecías no apuntaban al Mesías, al nacimiento del Mesías, ¿sí o no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70, y en la última semana, en la semana 70, ¿quién iba a nacer? El Mesías. ¿Qué iglesia entonces estaba encinta para dar a luz? La iglesia judía, hermano. Con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y fue un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y ahí también con los futuristas es otra cosa, hermano, porque no saben ni cuáles son las cabezas. Error tras error. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, la arrojó a la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Es ahí cuando viene la persecución contra el niño Jesús, ¿verdad? A fin de devorar a su hijo tan pronto como que. Así, y es ahí donde viene la persecución. Ahí Jesús se va a Egipto, etcétera, Herodes, todo eso lo que pasa. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Cristo Jesús, amén. Ahora, yo quiero que ustedes sepan aquí que dice un hijo ¿qué? Varón, amén. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. ¿Y para qué? Para su trono. Ahí ya nos habla de la ascensión de Cristo y nos habla de la entronización de Cristo, de la inauguración del santuario celestial. Aquí está. ¿No es lo que vio Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Qué dijo? Veo los cielos abiertos. Amén. Veo los cielos abiertos. La persecución se llama ahora, ya no, dice la hermana Juárez, contra Cristo en la persona de sus discípulos. Amén. Y entonces dice. Verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado para, dice, donde tenía lugar preparado para, por Dios, para que allí la sustentase, ¿por cuánto? 1260, ¿qué? Días. Y otra vez vamos al 14, se le dieron a la mujer a las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un, ¿qué dice? Tiempos y la mitad de un tiempo. Vean el énfasis. La persecución contra la iglesia son 1260 días, tiempo, la mitad de un tiempo, es decir, 538, 1798. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué es eso, hermano? Eso es persecución. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso lo estudiamos antes. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquí? ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que la tierra abrió su boca para ayudar a la mujer. ¿Cuál? Exactamente. A ver, en la persecución, ¿no se han ido conflictos en los siglos? Cuando estaba Roma en su persecución máxima contra, por cierto, persecución de los jesuitas, que los jesuitas son futuristas, y no dudo que los futuristas nos van a perseguir a nosotros, ya lo están haciendo. Es que es sencillo, ¿no? ¿Los futuristas persiguen? ¿Los jesuitas son los futuristas? Y cualquiera que es futurista va a perseguir al historicista. Lo estamos viendo ahora. ¿O por qué no estamos juntos? Simplemente hay que irnos a la historia. Sigue diciendo la escritura. Entonces, ¿cuándo es cuando la tierra ayudó a la mujer? Le hace conflicto a los siglos cuando se empezaron a hacer protestantes los países que eran católicos, y ahí se meten los que eran perseguidos a esos países. Por ejemplo, ¿usted sabe quién escribió la Biblia protestante? Ah, miren, abran su Biblia aquí al inicio. Casiodoro de Reina, 1569. Y 1602, Cipriano de Valera. ¿Esa es buena Biblia? ¿Estos a dónde huyeron? Estos eran católicos. ¿A dónde huyeron? Para terminar de escribir la Biblia. Eran sacerdotes españoles. ¿Verdad? Eran sacerdotes españoles. Que vino la Inquisición jesuítica y lo persiguió. Porque, ustedes están escribiendo la Biblia. Y ellos huyeron. ¿Y dónde terminaron de escribir esta Biblia? El futurista es quién sabe. El historicista dice que se fueron a Holanda a terminar de escribir la Biblia. ¿Y quién evangelizó a Holanda? Martín. Porque tuvieron una vida protestante de Martín Lutero. Al principio, cuando un servidor estaba aquí, todavía estábamos en conjunto con los futuristas. Y se le demostró a Gambetta que los libros que estaban vendiendo estaban llenos de Biblias católicas. Por ejemplo, la Bella Historia, que viene con Biblia católica, NACA, Columba, NBI, con todo eso. Digo, ya no vamos a vender estos libros. Sí, los siguió vendiendo después. Porque es negocio, es business, es dinero, es money, son dólares. Entonces dije, no, sí, mejor me regreso a la organización, mejor. Allá son más bonitos, el catolicismo es más bonito. Saluda, hermano. Allá el catolicismo es más bonito. Porque te lo pintan más bonito de adventismo. Y estoy más cómodo. ¿Para qué estar aquí en un taller de carpintería? Y no ofendo a los hermanitos de aquí. Lo que estoy diciendo es que los templos están más cómodos que un... ¿Sí o no? Está caliente. Es lo que quiero decir. Sí, aquí cualquier utilista viene y le no encierra, nos ponen aquí y de una vez los cerramos a los demás. Eso le hacían la Inquisición. La tierra ayudó a la mujer, es decir, se abren los países protestantes, ahí se meten. Y sigue diciendo la escritura, y tragó el río que el dragón había echado fuera, que el dragón había echado su boca. ¿Cómo es que tragó el río? Bueno, pues Alemania se vuelve protestante, ahora sí, a ver, persigue a estos. Holanda se vuelve protestante, dice Roma, ahora sí, es así como tragan el río. ¿Sabes que se acabó la persecución? No se había acabado el poder papal, pero ya ellos ya no los podían perseguir. De 1619 al 2019, ¿cuántos años son? Ayúdenme. Perdón, de 1609 al 2019, ¿cuántos años son? Hermano, ¿sabe que el futurista trae la historia en sus manos, en la misma Biblia y no la entiende? 410 años. ¿410? Porque le han dicho que la historia no sirve. 410. Todo esto es historia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí o no? Pero no sirve la historia. Entonces no sirve la Biblia. ¿Habría mi ayuda? ¿Cuánto más? 410. ¿Cuánto, hermano? 410. ¿400? 10. 10 años de persecución. ¿Cuánto es la Biblia? Y en el 2022, si esto fue la revisión, fue en el 1612, en el 2022, ¿cuántos años tendrá? 413. Cerca de 400 años, 400 años. Estos hombres fueron perseguidos por el dragón. Durante 1200, en otras palabras, durante los 1260 años, se escribió la Biblia en español. Amén. Y esa historia nos hace valorar nuestra posición actual hoy en la profecía. Entonces, seguimos leyendo. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra por 3 años y medio contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. No digan amén, porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice 3 años y medio. Veanlo. ¿Cuánto va a durar la persecución? Que estamos acostumbrados a eso. ¿Todo? ¿Dice que son 3 años y medio que se fue a perseguir? No. ¿Dice la Biblia? Es lo que dice el futurismo, pero no la Biblia. La Biblia dice que son 1260 años, día por año, entero dado, 538 a 1798. Y aquí no dice que son 3 años y medio literal, ¿no? Va a haber persecución. Y muchos dicen, ah, entonces si no son 3 años y medio, no va a haber persecución. ¿Dije eso? No. O sea, así como el futurista, usted le dice, no, es que no son 3 años y medio. Entonces te dicen, ah, es que ese predicador está diciendo que no va a haber persecución. Un servidor nunca dijo que no va a haber persecución. Lo único que estamos diciendo es lo que dice la Biblia. Dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer y el resto de su descendencia, pero no dice cuánto tiempo. ¿O sí dice? Entonces, ¿por qué se lo ponen los futuristas? Porque doctrina católica mezclada con verdad presente, que básicamente eso se convierte en el vino de Babilonia. Es un vino de Babilonia, el futurismo es vino de Babilonia. Ahora, ¿por qué nos metimos aquí? Porque esto también está en Daniel. Vamos a Daniel. Ay, hermano, si le quiero decir que estamos en la introducción. Aguantamos, porque no hemos comido. Ay, debe comer. Daniel, capítulo 12, verso 5. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué es lo que vio Daniel? Vio desde el reino de los persas, ¿se acuerdan? Pasando por Roma pagana, pasando por Roma papal. Pero dice ahora, ¿cuándo va a ser el fin de toda esta visión? Daniel está hablando solamente del fin, de todo lo que vio. Y entonces viene la respuesta en el verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Salud, hermano. ¿Se acuerdan quién es el varón vestido? Es el de la visión, del 10.4. Y hermano, con esto tú los encierras a los futuristas. Porque este varón está al inicio de la visión y está al final. Aquí ya terminó la visión, tío, no, ya terminó. Ya terminó la visión, ya terminó. Ahora Daniel tiene dudas acerca de la visión. Y dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ¿qué será por qué? Tiempo, tiempos y la mitad de qué. De un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán qué. A ver, vamos a ver. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? La pregunta, Señor, dime el fin de la visión. ¿Cuándo va a ser el rey del norte que va a perseguir al pueblo de Dios, que lo va que se va a poner sus tiendas contra el Monte Santo, cuándo es que Miguel se va a levantar, cuándo va a ser el tiempo de angustia, cuándo será libertado tu pueblo, cuándo resucitarán unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, cuándo será el fin de esa visión, el fin. Es sencillo. Y el ángel le dice, mira, el fin de lo que tú me estás preguntando, vamos a lo que dice la Biblia. Dice, será por tiempo, cuando se acabe la dispersión del pueblo de Dios, todas estas cosas serán cumplidas. En otras palabras, el fin de la visión se va a cumplir después de 1700, ¿qué? 98. Hermanos, 1798 se llama el tiempo del fin. Sigue diciendo, yo oí más, ¿qué dice Daniel? Mas no entendí. Dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán, ¿qué? Impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué? A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo, 1798. Ahí acaban los tiempos, tiempo y la mitad del tiempo, ¿correcto? ¿De ahí en adelante los impíos iban a entender Daniel? ¿Iban a entender la visión? No, ahora, ¿quiénes son los impíos? Bueno, la traducción del hebreo es los que hacen mal. ¿Quiénes son los que hacen mal? ¿Quiénes son los que pisotean la ley de Dios? ¿Los evangélicos? Sí, ellos pisotean la ley de Dios. Dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Los católicos son los impíos? ¿También? Todos van en contra de la ley de Dios. ¿Ellos iban a entender la profecía? ¿Los jesuitas iban a entender la profecía? ¿Los jesuitas inventaron el futurismo? Sí. ¿Dijeron que día por año, no? ¿Que debería ser todos los periodos de Daniel día por día literal? Sí. ¿Ellos iban a entender la profecía? No. ¿Quiénes iban a entender la profecía a partir de 1798 en adelante? Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los entendidos? Los justos, los obedientes que guardan. Ok, sí, pero en la práctica, después de 1798, ¿quiénes son los que guardaron la ley de Dios y empezaron a entender Daniel y Apocalipsis? ¿Quiénes? Los pioneros adventistas, hermanos. Los pioneros adventistas, incluyendo la profeta del Señor, esos son los entendidos que entendieron Daniel. No son los jesuitas, no son los jesuitas preteristas y futuristas, porque esos dos inventaron eso. Lo triste es que la gente está atrayendo a los impíos para interpretar a Daniel. Eso es lo triste. Y el pueblo adventista dijo, no, esos impíos, ahorita se los voy a mostrar. Están diciendo que, porque los impíos, es decir, los católicos romanos y los evangélicos, tienen la misma doctrina, la misma interpretación profética de Daniel. Son preteristas y futuristas. ¿Se acuerdan ustedes que dicen muchos correrán de aquí para allá? Vamos a la Biblia, vamos a Habacuc capítulo 2. Vamos a la Biblia. Vamos a Habacuc capítulo 2. Por favor, si alguien puede leer el verso 1 y el verso 2. Habacuc capítulo 2, verso 1 y el verso 2. Vamos a entender, dice que muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia, es decir, el conocimiento de lo que iba a estar sellado, se iba a entender. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Uno y dos. Ajá. Uno y dos, por favor. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc capítulo 2, verso 1 y 2. Uno y dos. ¿Habacuc? Sí, dos. ¿Uno y dos? No, dos. Capítulo 2, verso 1 y 2. Por favor, hermanita Lucy, disculpe. Sobre mi guarda estará y sobre la fortaleza germinará el pie. Ajá. Y atalayaré para ver que andara en mí y que tengo que responder a mi pregunta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Para que qué dice? Corra. Entonces dice Daniel, ¿muchos qué? Correrán. ¿Qué significa correrán de aquí para allá? Dice que los que van en caravana, explican a la gente, los que van para Estados Unidos en caravana, están en paquete de México. Es que es un error. ¿Qué significa? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué significa? Muchos correrán. ¿Y qué dice aquí? ¿Escribe qué? La visión, y escríbela en qué? Tablas. En tablas, ¿para que qué dice allí? Para que corra el que le lleve en ella. ¿Lo van a ir en caravana? ¿Es lo que dice aquí? ¿Qué significa correr? Investigar. ¿Qué significa correr? Conflicto de los siglos, página 443. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión. Aquí está Habacuc capítulo 2. Escúlpela sobre tablillas. ¿Sobre qué? Tablas, pues. Para que se pueda leer corrientemente, es decir, de corrido, para que se corra. ¿Qué quiere decir? Que entienda. Le había sugerido, para que entienda exactamente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y qué más, y Apocalipsis. Entonces, ¿qué dice? Muchos correrán de aquí para allá. Aquí está nuestro hermano Darío, el rey de Medo. En ese tiempo la visión fue aclarada. Bueno, aquí también tenemos nuestro hermano Darío de Moto, que nos trae el diagrama. Y esta es la visión. Dice, para que pueda correr. Dice, muchos correrán de aquí para allá, pero los impíos no van a entender, ¿correcto? Dice, muchos van a tratar de entender Daniel y Apocalipsis. ¿Lo hicieron los protestantes? Sí. ¿Lo hicieron los católicos? Sí. ¿Lo hicieron un pueblo que Dios levantó llamado pioneros adventistas? Sí. Y dice la hermana White que la publicación, ahorita lo bajamos, ahorita nos lo enseña, ahí está, la publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por quién. Habacuc. Por Habacuc. Dada por Habacuc. Ah, pero usted demuestra estos carteles a los futuristas. ¡Ah, el diablo está aquí! ¿Sabe qué pasa? Una casa dividida no puede permanecer. Ellos odian eso. Odian cómo después de 1798, después de tiempo y tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los entendidos iban a entender. ¿No es lo que dice la escritura? Iban a correr de aquí para allá. ¿En qué sentido? Iban a investigar la profecía, iban a investigar la visión. Y la hermana White dice que la manera como corrieron y entendieron la profecía fue a través de este diagrama que en 1842, ¿verdad? Se hizo el diagrama de 1843. ¿Por qué se llama el diagrama de 1843? Recuerden que ellos al principio esperaban a Jesús venir en 1843, entre la primavera de 1843 y la primavera de 1844. Pero tú le preguntas a un futurista, ¿cuántos chascos hubo? Y yo, no es cierto, voy a tener tu historia. Y por eso les digo, es que es otra religión, no saben de dónde vienen. Ah, pero si trompetas al futuro. Eso lo dicen los evangélicos, los impíos dicen eso. Los impíos dicen eso, que las trompetas están en el futuro. Y la profecía dice, los impíos no entenderán. Es tan sencillo. Mira. Y aquí está la visión. Estos son los entendidos, entenderán. Amén. Aquí nacimos, aquí corrieron y ellos entendieron. Todavía la sierva explica respecto a ese cartel que fue el plan de Dios que Cristo quedara exactamente en el centro. Ah, exactamente. Cristo, el centro de todas las profecías, el que quita y pone reinos. Amén. Ajá. Y entonces aquí en este cartel, que fue dirigido por la mano de Dios, lo dice primero los escritos, ahorita presentamos la cita, este es el resultado de los entendidos entenderán. ¿Amén? Amén. Porque los periodos proféticos, y aquí tenemos, mire, vamos a verlo aquí, tenemos los 1260, 3 años y medio, día por año, 12 meses, 42 meses, por 30 que trae cada mes, 1200 ¿qué? 60 que empiezan en el 538 y terminan en el 1700, ¿qué? 98. Esto ya está entendido, esto ya, los entendidos ya lo entendieron. Pero ahora es que quién sabe. ¿Se dan cuenta cómo están borrachos con el vino de Babilonia? ¿Cómo? Ah, no le gusta ese 508, no le gusta nada, porque están borrachos con el vino futurista de Babilonia. Lo tenemos que decir por amor a los que busquen la verdad. Nosotros no tenemos que creer que venimos a caerle bien a la gente. Tenemos que entender que debemos caerle bien a Dios. Amén. La gente no. Mucha gente va a aceptar la verdad, otra no la va a aceptar. Entonces dice aquí, los entendidos entenderán. ¿Cuándo iban a entender los entendidos? Después de tiempos y la mitad de un tiempo. Bienvenidos, hermanos. ¿Y quiénes son los entendidos después de 1798? Están los evangélicos, está Wesley. Y otro grupo de evangélicos está este señor que hace la Biblia, una Biblia tremenda que el futurismo lo elevó a un grado de inspiración. Vida plena. Sí, la Biblia plena, pero antes de eso vino otra Biblia, que es la base, una Biblia evangélica que metió el futurismo de lleno, se llama, no Thompson, es otro más. Scofield, gracias hermana Claudia. Y Scofield dijo, 3 años y medio de persecución en el futuro, trompetas al futuro. Pero la Biblia dice, esos no son los entendidos. Porque ¿qué es lo que hizo Scofield? Scofield trajo la interpretación católica al mundo protestante. De tal madre, tal hijita. Y esa interpretación del mundo protestante vienen los futuristas de verdad presente y se la comen y se la beben y borrachos están igual que la madre. Es que es la verdad. Pero habrá un grupo que sea los entendidos, entenderán. Amén. Entonces, volvamos a aquí la cita. Carlos Fitch aceptó el mensaje adventista por la lectura de las conferencias de Guillermo Miller y por su trato con Josías Nietzsche. Carlos Fitch hizo ese diagrama. En otras palabras, estos son parte de los entendidos. ¿Amén? William Miller, Guillermo Miller, los pioneros adventistas son parte de ese grupo selecto de entendidos que entendieron Daniel. ¿Y saben qué dicen ahora los futuristas? Es que esos fueron los pioneros, pobrecitos. Ahora tenemos más luz. Lo que te están diciendo es, mira, abajo con los entendidos, nosotros nos convertimos en católicos romanos. Es lo que te están diciendo. Todo por no comprender. ¿Se acuerdan cómo empezamos estudiando? Con la base bíblica. Ubicándonos en la historia, en el año tercero de Ciro. El año primero de Darío. Es decir, adelante. Ahora vamos a preguntarles a ellos. ¿Urias Smith fue uno de los pioneros? Sí. ¿Que interpretó Daniel y Apocalipsis? No. No. Aquí está, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Mira lo que dice el primer escrito. Carlos Fitch aceptó el mensaje adventista por la lectura de Guillermo Miller y su trato con José Rich. ¿Dónde está Urias Smith ahí? ¿No está? Porque Urias Smith es segunda, pionero, segunda generación que agarra esta verdad de los entendidos. Por eso, es cierto, dicen eso. ¿Y saben por qué dicen eso, hermanito? Perdón, ¿cómo se llama usted, hermanito? Hermanito mío, ¿sabes por qué dicen eso? Porque ignoran su historia. Ellos piensan que Urias Smith fue que trajo los fans. Y aún más, dicen que un tal Maya trajo todo esto. Falso todavía. Ni Urias Smith, ni el hermano Junior, el hermano Darío, ni el hermano Pablo, ni el servidor, no trajimos nosotros esto. Esto, Dios lo programó en la profecía y dijo, los entendidos entenderán. Amén. Ahora, entonces yo tiro todo el Salmo 91 y todo, porque David apostató, hermano. ¿Apostató? ¿Salomón apostató? Entonces tiro todo el mensaje de justificación por la fe. Porque Wagner y yo no apostataron. ¿Apostataron Wagner y yo? Entonces tiro todo. Vamos a tirar todo ahorita y vámonos ahorita a la feria. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta la incapacidad que tienen? Los impíos no entenderán, dice la Biblia. Ahora, William Miller, ¿aceptó el mensaje en tercer ámbito? No. ¿No? Entonces, para afuera con toda la base profética, tampoco. Debemos entender que Dios le da luz a los hombres. Los hombres agarran la luz y la revelan. Y esa luz viene a ser verdad, independientemente si el hombre en ese momento, perdón, después de ese momento, se va al mundo. La luz es luz. Y el hombre no es el originador de la luz, es Dios. ¿Es cierto? En 1888, bueno, un poquito después del chasco, ya se meten los pioneros, ¿como quién? Como Lovebrook, Bates, Irán Epson, Jaime White, este que escribe el libro del gran movimiento adventista, es Lovebrook. Sí. J.N. Andrews, son los pioneros adventistas. Y entre ellos después entra Urias Smith, Kellogg, y más después entraron los jovencitos Wagner y Jones. Y usted pregúntele a los futuristas, dime el nombre de los pioneros, incluyendo Jaime White, esposo de la hermana White. Dice, no, lo que importa es la meta del futuro. Hay un muñequito ahí cuando uno manda mensajes que le hacen. ¿Verdad que sí? Así mándenselo. Los impíos no entenderán. Estos son los entendidos. Es cierto, viene el mensaje de justificación por la fe. Y no solamente irían a dormir, basta. Se oponen al mensaje de Dios. Pero hay un capítulo entero que se llama El arrepentimiento de Dios, donde se arrepiente. Y la hermana Juárez dice: ¿por qué estos hombres cometieron errores? Vamos a dejar o a dejar de pensar que Dios no les dio. No, incluso ella dice: y aquí tengo el escrito. Ella dice: tenemos razones suficientes para decir que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y estos futuristas ya lo tienen ahí con el diablo. Estamos viendo así, pero que vean. Sí, la tengo, déjame ver. Se llama El arrepentimiento de Urias Smith. Se la voy a leer. Le voy a decir dónde para que lo miren. Porque no sé si la traigo en la computadora, pero ahorita busco exactamente. Se llama El arrepentimiento de Urias Smith. Y además hay un escrito que escribió este señor, el hermano Jaime White. El hermano Jaime White, y él, ¿sabe cómo le llamó a los futuristas infieles? Ay, es que los pioneros hablaron contra el futurismo. Está en manuscrito número 2. ¿Me permiten mover esto para contestar la pregunta de nuestro hermano? ¿Está bien? Ahora, como ellos no se meten mucho a estudiar los libros, no les conviene. Aquí tengo un audio que me mandaron de un hermano que se llama Rolando, que dice que yo he tenido miedo de hablar con él. ¿Qué lo traigo? Aquí traigo la... Queremos escucharlo. Hoy venimos a exaltar la palabra de Dios. Hermano, no tuve miedo, ni por la gracia de Dios. de hablar con el vicepresidente de la conferencia general, 7 pastores de calibre alto vinieron. Y yo tampoco decirle a Gameto, ¿sabes qué? Eres futurista. Decirle a David, tú eres futurista igual que los otros. De Restrepo, te está regresando a la organización. ¿Para qué? Y no es que uno sea valiente, es que hay convicción en la palabra de Dios. Manuscrito liberado, mire. Aquí tenemos los escritos de la sierva del Señor. Voy a quitar un poquito esto para buscarlo porque se me altera aquí para buscarlo en inglés. Mire. Manuscrito, le pongo en inglés. Aquí está en inglés. Buscamos escritos de Nana de White. Estamos manos utilices, volumen 2. Buscamos la página 50 y... ¿Puedo ver aquí? Página 5. Aquí está. Vamos a salir. Ahí está. Dice, adaptado del material de Elena de White para uso general. Urias Smith repents. Se arrepiente. Errores de los pioneros no deben ser publicados. Es lo que dijo la hermana White. ¿Y qué andan haciendo los futuristas? Publicando los errores de los pioneros. Estoy en contra. Es que por eso digo, es otra religión. Encontrar una base, hermano, sí, para poder... Claro, pero Urias Smith no es el fundador del método de interpretación profética. Fue Guillermo Miller, Josiah Leach, Harold Leach. Urias Smith aparece hasta acá. Pero como son futuristas, conocen la historia, piensan que Urias Smith fue contemporáneo de Guillermo Miller. O sea, es como decir que nosotros vivimos en el tiempo de Pancho Villa. Era de hierro. Y andar enseñando eso... Soy contemporáneo. ¿Cómo? Por eso les digo, hermanos. Y no estoy juzgando el carácter. Simplemente estamos diciendo que el futurista no entiende ni su propia historia. No lo entiende. Entonces dice, Urias Smith se arrepiente y luego dice, bueno, aquí está todo, pero vamos acá. Mira lo que dice. Tuesday night, la tarde de el martes, estaba en agonía mi alma toda la noche, no podía dormir. El caso del pastor Smith estaba siendo pensada sobre mí. ¿Por qué? Porque él había rechazado el mensaje de justificación por la fe. El pastor dice, yo estaba trabajando con él, pidiéndole a Dios por él. Y no podía de llorar ante Dios, obviamente por él. Crying, la hermana White hasta lloraba por Urias Smith. Y esto, condenado, ¿qué hace? Es que es así, hermano. Dice, no, es el diablo. Y la hermana White estaba llorando para que se arrepintiera. Y estos se quedaron en, ¿cómo se puede decir? Frisados en el tiempo, es decir, congelados en el tiempo, ahí donde Urias Smith... No se arrepintió, ahí se quedaron. Ahí se quedaron, congelados en el tiempo de la historia. Y digo esto, hermano, porque la hermana Juan dice, no lance sus ataques contra este pionero. ¿Pero qué hacen ellos? Todo futurista lanza sus ataques. Bien. Dice, Friday night, es decir, el viernes de la noche... A mí se me pidió que yo hablara, que diera un tema, un discurso, pues. La casa estaba llena y entonces yo vi un relato, un account, de cómo trabajaba el Espíritu de Dios conmigo en las reuniones las cuales yo había asistido. Y también les dije del éxito que habíamos tenido en esas reuniones. Tuvimos una reunión especial de profundo interés después de que yo hablé, con muchos testimonios excelentes que se compartieron, especialmente de aquellos que sinceramente estaban buscando a Dios. Fue una buena reunión. Sábado primero, el sábado yo hablé de Mateo 11, del 16 al 27, e hice una decidida aplicación a esta lección a todos aquellos que habían tenido gran luz, preciosas verdades y maravillosos privilegios, y aún así su crecimiento espiritual y su avance no estaban de acuerdo con las bendiciones de la luz y el conocimiento dado de Dios. Hubo una impresión solemne hecha en la congregación. Había cerca de 2,000 personas presentes. Yo tenía libertad para hablar. En la tarde las reuniones se dividieron para escuchar. Y hubo diferentes divisiones. O sea, se dividieron. Eran 2,000, pues. Se dividieron pequeños grupitos. Monday, ya. Terminó ese fin de semana. ¿Llega qué? El lunes. El pastor Smith vino a verme. Y tuvimos una... And we had an earnest, faithful talk. Tuvimos una plática muy, muy sincera. A ver, ¿por qué los futuristas no les gusta esto? ¿Por qué no lo platican? ¿De aquí al lunes? ¿Por qué la hermana puede hablar de eso? Y dice, I could see. Yo pude ver que él tenía un espíritu muy diferente. Very different. Muy diferente. Del que había tenido meses atrás. ¿Había cambiado ya el hermano? Sí. ¿Ya había cambiado? ¿Ya lo había cambiado? Sí, el Espíritu Santo. Entonces, afuera con la obra del Espíritu Santo, con el hermano mío. Eso es lo que implica el futurismo. Y dice, Keith Fowl, él sintió las palabras que yo le hablé, la hermana Valle habló palabras. Y luego dice, lay before him faithfully the course that he has taken and the harm that he has done through his people. Y diciéndole, sinceramente, el daño que él había hecho por la posición que había tomado. No, la hermana Guay le dijo, mira, tú desplazaste el mensaje, pues te casó con la fe y dañaste a la iglesia. Dice, él dijo que él quería estar otra vez en armonía con los testimonios del Espíritu de Dios. Amén. A ver, hermano, si alguien se arrepiente, y si Dios lo perdona, ¿tú lo vas a perdonar? Amén. Hermano, ¿lo perdones o no lo perdonas? Ya Dios lo perdonó. Amén. Amén. ¿Todos los futuristas no han perdonado a este hermano? Sienten odio y rencor. Y ya está muerto. Si estuviera vivo, ¿no? Mejor no le recomendaría que viniera por esta zona. Y luego dice, hija, dice, yo había escrito a él 13 páginas y se las había enviado. Con palabras directas. Eso pasó el lunes. Él le dijo, ella le dijo, la señora, el señor le dijo al hermano Smith todos sus errores. Y él dijo, yo quiero estar en armonía con ustedes, hermano. El martes, Nicola de Intucidio me dijo, quiero verla otra vez, hermana White. Y pidió si yo podría reunirme con un selecto, con unos pocos selectos, y seleccionar a otros más hermanos. Porque él tenía algo que decir. Y yo le dije, sí, yo me voy a reunir con usted y con alguno más. Yesterday, es decir, llegó ahora el miércoles. Fíjense, todo es el viernes, todo está ahí, viernes, sábado. Llegó el miércoles y la reunión se llevó a cabo en mi cuarto, en la oficina de la hermana White. Y el pastor Smith leyó la carta que yo le había enviado, es decir, 13 páginas, y estuvo leyendo 13 páginas. Y dijo que las aportaba como si vinieran de Dios. Él entonces recordó las reuniones de Minneapolis. Ah, sí, recordó justificación por la fe. E hizo una clara confesión. ¿Dónde estamos? And made a confession. E hizo una confesión del espíritu que le había ocupado a él. ¿Sí? Casting on me very heavy burdens. Es decir, poniéndome entonces en ese a mí como el. Perdón. Él dijo que el espíritu. Él dijo: mira, hermanos, en Minneapolis tuvo un espíritu erróneo. Y yo he tenido cargas desde ese tiempo. ¿Estaba el hermano Smith estaba en paz? ¿No? ¿No estaba en paz? Y luego dice, Brother Smith, El pastor Smith ha caído en la roca y ha sido quebrantado, y el Señor Jesús ahora, y el Señor Jesús will now work with him. Ahora trabajará con él. Will es futuro. Ahora trabajará con él. ¿Y por qué dicen que no? ¿Cuál fue el problema de Smith? ¿Su interpretación? ¿No? ¿Su rechazo de justificación por la fe? ¿Se arrepintió? Sí. ¿Sí? Y dijo el hermano Juan, ¿y seguirá trabajando ahora? Para contestar la pregunta de nuestro hermano Domingo, y miren lo que dice aquí. He took my hand and he left the room and said, él tomó la mano de la profeta del Señor. Qué precioso momento ha sido. 88 y el mensaje de la justicia cuando se unieron otra vez en las personas de Dios y de la hermana Juárez. Se tomó mi mano y luego dice, y dijo el pastor, si el Señor will forgive me, si el Señor me perdonará o me perdona por las tristezas y las cargas que yo le he dado a usted, hermana Juárez, le diré que esta será la última ocasión. Estaré con usted en sus manos. Mantendré los testimonios de Dios, es decir, de la hermana White. Muy, dice, en un lugar en mi experiencia, es tan raro que el pastor Smith derrame una lágrima, pero él lloró y su voz se chocó con las lágrimas. ¿Se arrepintió? Sí, de todo corazón. ¿Se arrepintió? Solo que hoy los futuristas no lo han perdonado. Ahora, pues él ya está muerto, pero sus obras siguen, güey. Adelante, no, tus obras fuera, también, todo, fuera. No, se fue contra la hermana Juárez, se fue contra 1868, pues, no, ese no. Y luego dice aquí, ahora usted ve la razón por la que estoy feliz y regocijada y alabo al Señor. El profesor Bell estaba presente. Oh, hermano, el profesor Bell también se volvió futurista. La hermana Bell le dio una regañada. Es otra historia. El pastor Smith, mira lo que dice aquí, confesó a él, ¿sí?, que él también había estado erróneo en un piso, 1862, había juzgado mal al hermano Bell. Oh, cuán feliz estaba de escuchar y conocer que estas cosas que el Espíritu Santo había traído, puedes dar a entender ahí a nuestras reuniones. Perdón. Perdón, que estas cosas que habían impedido al Espíritu Santo que se mostrara en nuestras reuniones ahora fueran removidas. Se lo escribió a la hermana J. Warren Washburn, enero 8 de 1891. Mira lo que dice. Anyone, cualquiera, quien coloque disparagement, es decir, vaya en contra del carácter de los hombres con quien el Señor Jesucristo se ha hecho uno consigo mismo. Óigame, fíjese lo que está diciendo el hermano Juan. El hermano Urias Smith había sido uno con quién. Con Cristo. Tuvo su error, lo aceptó, se arrepintió, como Pedro, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Dice. Y dice, cualquiera que hable cosas malas, pues, sobre el carácter del hombre que ha sido uno con Jesucristo, y quien, and who has, through the grace of Christ, y quien, a través, hablando de Julián Smith, de la gracia de Cristo, ha obtenido coraje moral para aceptar verdades no populares y sufrir por el reproche de la causa de Cristo. Dice, no está trabajando en el orden de Cristo. Aquellos quienes aceptan la verdad de Dios son queridos al corazón de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que si usted reprocha a Urias Smith por un error, sin entender que Cristo lo perdonó, usted no está trabajando con Cristo. Es lo que dice ahí. Por eso eso digo, es otra religión. Es otra religión. Si no, a ver, si el futurista reprocharía de mí, ¿está trabajando con Cristo? No. ¿Con quién está trabajando? Con Tomás. Digámoslo claro, ¿con quién? Con el diablo. Con el diablo. Pero fíjense, no hemos terminado. No estoy contestando la pregunta. Y no hemos iniciado el tema. Esto ha sido la base, la introducción. Miren lo que dice. The saints, los santos han sufrido por causa de la verdad. Y algunos ya están durmiendo en Jesús bajo el mensaje del tercer ángel. A través de la gracia dada a ellos, ellos han dado testimonio. They have witness, han dado testimonio, han sido testigos de una confesión delante de muchos testigos. Cada paso que daban practicaban negación y autosacrificio. Ellos no caerán ni se desanimarán. Ellos pueden decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo no solo en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que esperan mi la venida. ¿Qué está diciendo del hermano? Que él peleó la batalla y que le espera la vida eterna. Y sigue diciendo acá: ¿les parece bien a ustedes que los errores, en inglés hay dos, nosotros nada más tenemos, para errores tenemos una sola frase en español, pero en inglés hay dos: mistakes and errors. Para nosotros nada más se dividen en errores. Entonces se podría decir un mistake. Sí, es algo que ¿cómo le puedo decir? Es que no encuentro ahorita para hacer la diferencia entre mistake and error. Pero los dos son errores. Una equivocación y un error. Exactamente, podría ser equivocación y el otro algo ya pensado. Gracias, hermano. Dice que los mistakes and errors de aquellos que duermen en Jesús. Escucha bien lo que dice aquí. Cuyos nombres we have reason, tenemos la razón para creer, están escritos en el libro de la vida. En el libro del Cordero, sí, gracias hermano por aquí. En el libro del Cordero de la vida. Dice, ¿cometieron errores? Sí. ¿Cometieron mistakes? Sí. ¿Equivocaciones? Sí. Pero tenemos razones suficientes para decir que esos que cometieron errores se arrepintieron, pues, y su nombre está escrito en el libro del Cordero de la vida. Amén. Dice, ¿usted cree que usted, dice, le parece bien? Dice, aquellos cuya vida de trabajo, de sufrimiento y de privación ya se acabó, deben ir desfilando delante del mundo y deben ser representados como pecadores. ¿Está diciendo? No. Ah, porque ahí está el pastor, no se arrepintió, mira, ahí está, no se arrepintió. ¿Y cómo lo presentan los futuristas de Orián de mí? Piensan, hermano, que por el error que cometió de poner resistencia al mensaje del 88, lo que él escribió en su libro, entonces es un error. Cuando la sierva dice que no, porque dice la mano que derecha. Él es la mano ayudadora. Al escribir el libro de Daniel y Apocalipsis, fue la mano ayudadora de Dios. Es que todo, por eso digo, es otra religión, ¿no? Que te agarra el adventismo y te lo presenta, pero cambiado, alterado. Y dice, hey, ¿verdad? Presente. Bueno, la verdad es que no es verdad. Y luego mira lo que dice. Ustedes piensan que los hombres finitos, que tienen el beneficio de su experiencia para que ellos puedan ser capacitados. Dice, que puedan estar entonces, sham, es decir, como haciendo brillar los errores y faltas que ellos han hecho. Dice, y que han tenido la bendición de la iluminación divina. Estos hombres escogidos de Dios han recibido. Y que ellos fueron capacitados para vencer por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Deberían presentarse esos santos de Dios como que ellos tuvieran sus vestidos sucios? Hermano. Y ahí están miles creyendo, sí, cierto, esos son unos pecadores. Son unos... Oye, la hermana Guay dice que fueron iluminados por Dios. ¿No lo dijo? Ahora, ¿fue iluminado por Dios Urias Smith cuando rechazó el mensaje de justificación por la fe? No. No, porque ¿se arrepintió? Sí. ¿Lo aceptó el mensaje? Sí. ¿Aceptó los resultados de su falta? Sí. ¿El Espíritu Santo iba a trabajar con él? Sí. Pero hermano, esperamos que hayamos contestado su pregunta con un Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Daniel dice, los entendidos que entenderán. Y esto nos llevó hasta acá, hasta día. Y el diagrama profeta. Esos los entendidos entenderán. Ustedes váyanse a la historia. En 1840, desde el 33, desde el 16, cuando empieza a estudiar William Miller. Usted no va a encontrar a otro movimiento en base a Daniel Apocalipsis y los principios. Ya existían los jesuitas, ya existían los evangélicos. Ya para ese tiempo la infiltración jesuita dentro del mundo evangélico estaba dándose a través de la Biblia de Scofield y otros más. Perdón, a través de otros, no Scofield, sino otros más que le antecedieron a Scofield. Ahora volvamos a Daniel, ¿está bien? Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 12, ahí nos quedamos, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Los entendidos entenderán, amén. Entonces dice, verso 8, 12, 8, dice, yo Daniel, perdón, yo oí, mas no que. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el tiempo? Del fin. ¿Qué no entendió Daniel? Toda la visión. ¿La entendió? Las maravillas. Las últimas cosas. Nada. Ajá, no. Entonces se le dijo, le dice el personaje celestial, que en este caso es el varón vestido de lino, le dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes serán esos? Escucha bien, los que entiendan la visión les va a afectar en su vida espiritual para vida. Amén. Limpios, emblanquecidos, ¿y qué más? Ahí está. Después del tiempo del fin, iba a haber un movimiento que entendiera la visión, cuyo resultado en sus vidas sería limpios, emblanquecidos y purificados. ¿De qué? ¿Purificados de qué? De pecado. ¿Tiene que ver la profecía con la doctrina? ¡Claro! Y repito una vez más, futurista dice, no es cierto. otra religión, otra hija más de la ramera, el futurista. Porque de ahí viene. ¿Es cierto? Aunque nos odian. Más vale que tu sangre no sea sobre mí, a que no me odien y que tu sangre sea sobre mí. Mejor me limpio de tu sangre y que me odien. Muchos serán emblanquecidos y purificados. Y mira lo que dice una vez más. Los impíos procederán, ¿qué? ¿Impíamente? ¿Tiene que ver a los impíos? Usted lo dice adelante. ¿Y ninguno de los impíos qué? ¿Qué no va a entender? La historia. La visión. ¿La visión? Olvídate que los impíos entienden la visión. Pero la... Dice, pero la entender, pero los entendidos comprenderán. Estos son los entendidos, los pioneros, desde William Miller. 1798 llega a su fin, los 1260 días. Por ese tiempo nace Guillermo Miller. Y para 1816, por ahí, Guillermo Miller empieza a entender la profecía de este conflicto de los siglos. Capítulo, un agricultor americano, o los Estados Unidos de la profesión, cambian los nombres. Léetelo. Que él empieza a entender todo. No es Uriah Smith. Dice, los impíos no entenderán, mas los entendidos comprenderán. Pero entonces se le dice a él una cosa. Mira, te voy a decir cómo va a ser esto. Desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? A ver, léalo bien, ¿qué dice? El tiempo que fue evitado, el continuo sacrificio. A ver, ¿qué dice? Hasta la abominación desoladora, ¿habrá qué? 1200 ¿qué? 90 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Al fin de qué? ¿De cuál días? ¿De qué día está hablando? Dice, habrá 1290. Desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, te vas a ir a dormir y te vas a reposar para recibir tu heredad al fin de qué. ¿De cuál días? ¿De qué días están hablando? A ver. Exactamente. Entonces, al fin de los 1335 días, ¿Daniel se iba a parar otra vez? No, su suerte. A ver, dice, y te levantarás para recibir tu heredad. Ahora, hermano, dice, estas palabras están cerradas, ¿y qué más? ¿Y selladas hasta cuándo? 1798. ¿Hasta el tiempo de qué? El fin. ¿Es lo mismo cerrado que sellado? No. No. Está Santa Biblia, está cerrada, pero está sellada. No. Pero si le ponemos, vamos a ponerle aquí esto así y esto para acá, digamos, esto sería un sello, ¿no? Ahora le puedo quitar los sellos y está abierta. Está lista para abrirse, pero no está abierta. Entonces, ¿quién dice que va a entender eso? Los entendidos. Les voy a ser sincero, un servidor no sabía nada de esto. Porque en la escuela de teología no te enseñan nada. Pero nada, o sea, un hermano que entiende ahorita como ustedes están entendiendo, compañero, se enfrenta con un pastor de teología, mire, pastor dice, nos vemos mañana, vengo mañana. Y los pastores adventistas hoy son como los testigos de Jehová. vengo mañana y nunca se aparece. ¿O no? Entonces, Daniel vuelve a preguntar, ¿cuándo será el fin de estas? Y entonces le dice, mira, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tú recibirás tu heredad. Amén. Es decir, tu porción. Ahora, entonces dice, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y qué más. Decías, ¿cuándo se iban a quitar el... ¿Cuándo se iba a quitar el sello y se podían abrir, la, entender las palabras que están cerradas? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo inicia el tiempo del fin? 1798. Ahora, ¿cuáles eran las palabras que Daniel no entendía? ¿Daniel entendió la profecía de Daniel capítulo 2? Sí. Pues sí, porque el ángel se la reveló, mira, tú eres Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. ¿Lo entendió Daniel? Pues sí. ¿Qué palabras no entendió Daniel? Mira lo que dice aquí, Profetas y Reyes 401, 402, dice, hablando de Daniel, dice, sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos, ¿qué dice aquí? ¿Siete a dónde? A 12. ¿De qué libro? Daniel. Del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa que hasta el tiempo del fin, en el plano final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Es decir, mira, después de 1798 va a surgir un movimiento que te empieza a predicar Daniel 7 al 12. Amén. ¿Y cuál fue ese movimiento, hermanos? Movimiento adventista, esto es, a través de los diagramas proféticos. Ahí Daniel toma su heredad otra vez. Y dice la hermana White, tú empero Daniel cierra las palabras y se haya leído, pues estas, pues esos escritos deberían quedar sellados hasta el tiempo de quién. Del fin. ¿Sí? Y aquí está. Entonces, ¿qué capítulo no entendió Daniel? ¿Del 7 a dónde? Al 12. ¿Y cómo iban a ser entendidos? Por los entendidos. ¿Después de cuándo? 1798. Después de 1798. ¿Qué movimiento surgió después de 1798 que entendió y comprendió Daniel 7 al 12? ¿Está ya clarificado entonces? Sí. Claro. Mire, ¿quién me ayuda aquí a levantarlo? Aquí está la clarificación. Alguien que me ayude aquí a detener esto, manito Pánfilo, por favor. Daniel lo entendió, esa es la base. Pero aquí tenemos Daniel 7, Daniel 8. Y aquí tenemos el cuerno, ¿qué? Pequeño. Pequeño. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice aquí? Muerte de Antíoco Epífanes, quien por sus... quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes, puesto que él había muerto 164 años antes que el príncipe de los príncipes muriera. A ver, ¿quién fue Antíoco Epífanes? Un rey de los seleucidas de los griegos. Pregúntele a un futurista, explícame Antíoco Epífanes. Otra vez sobre arena. No hay base. ¿Sabe quién fue Antíoco Epífanes? Sí, un rey de los griegos, de la línea de los Seleucidas. Y él profanó el templo judío, puso cuerpos en el templo judío. Y él lo hizo cerca de 3 años y medio. No fueron exactamente los 3 años y medio. Algunos historiadores dicen que hasta 2 años y medio estuvo poniendo cuerpos y todo eso en el templo judío. Entonces, hay una manera de interpretar que inventaron los jesuitas, se llama el preterismo. El preterismo dice, no, es que estos 3 años y medio de tiempo y la mitad de un tiempo no se refiere al topado. Eso fue Antíoco Epífanes, que por 3 años y medio, literales, profanó el templo. Ah, entonces, Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño que por 3 años y medio en el pasado profanó. Ahí tenemos la misma doctrina. Antioquio Epífanes, 3 años y medio. Profana, y dicen, ese es el cuerno pequeño, dicen los católicos y dicen el día de hoy los protestantes. Y los entendidos dijeron, no, Antioquio Epífanes, que por 3 años y medio estuvo visitando el templo judío, ese no puede ser el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Y vean que lo tienen en la misma lista, pues es el papado Roma Papal, que por 3 años y medio, este es el cuerno pequeño a la vez. ¿Se fueron contra la interpretación? Ahora, vámonos a Daniel. Desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 años. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Qué es el continuo? A ver, ¿qué piensan los futuristas que es el continuo? A ver, vamos a preguntar. A ver. ¿Qué es qué? Pero yo siempre he estado analizando acerca de esto, he estudiado el libro de Urias Smith, de Daniel de Apocalipsis, ¿sí? Y no dice eso. ¿Qué dice que es? El continuo es una continuidad de los que se daba de los ¿De los reyes qué? Del paganismo. Exactamente. De Roma pagana. Los deditos aún son los reyes paganos, ¿verdad que sí? Entonces, en el 508, el último de esos deditos de los reyes paganos, queda, le cede su poder al papá. Exactamente. ¿Te ha leído? Clodoveo se bautiza en el 476, si no me equivoco. Y Arturo, rey de los anglos, es el último que le da su poder al papá. Eso está todo, está en Historia Adventista. El último de esos reyes en el 508 le da su poder. Aquí termina el continuo y no es sacrificio, porque esa palabra no está en el original. Eso se lo añadieron por la sabiduría humana, al convite de los primero escrito, página 74. Dice que sacrificio no está, quítense los civiles, porque eso fue añadido por la sabiduría humana. Entonces, el continuo es los reyes que continuamente son paganos y continuamente guerrean contra Dios, ¿a través de qué? ¿O en contra de quién? De todos los santos. En Babilonia contra el pueblo de Dios, los medos persas, la reina Esther. Dentro de los griegos profanaron el templo. Roma pagana también se fue contra Cristo. Roma papal, bueno, ahí vamos a ver. Desde que se ha quitado el continuo, es decir, el paganismo, hasta la abominación desoladora. Para los primeros, ¿quién era la abominación desoladora? Roma papal. Habrá 1290 años. Súmale 508, súmale 1290 años, llegas a 1700, ¿qué? 98. Ya, esto es lo que entendieron, ¿quiénes? Los entendidos. Los entendidos. Muchos correrán de aquí para allá, los entendidos entenderán. No, son caravanas que se van para allá, para pueblos, para otro lugar. Sino gente que investigó, que buscó, que se adentró. Bienaventurado el que espere y llegue a dónde. ¿A mil qué? 335. ¿Por qué bienaventurado? Porque iba a entender lo que Daniel no entendió. Amén. Lo que Daniel se le fue velado del 7 al 12, él lo iba a entender. Lo iba a vivir, lo iba a comprender, iba a ser limpio, ¿qué más? Emblanquecido, ¿qué más? Purificado, porque iba a entrar a la última parte de la purificación del santuario celestial. Que la justicia de Dios iba a entender que era gratuita, que la podía vivir gratuitamente. Entonces dice, bienaventurado, es la misma línea del 508, pero ahora, el que espere y llegue a dónde, a mí, lo alzamos un poquito más, por favor, hermanito. a 1300 ¿qué? 35. ¿Y a dónde nos da 1335? Bueno, le sumamos 1798, ¿cuántos años nos falta? 45 años para 1335 y llegamos a 1800 ¿qué? ¿Y qué había en 1843? El gran despertar que adventista. ¿Qué es lo que le dio impulso al gran despertar adventista? Pregúntele a un futurista. Otra vez, arena movediza. Vamos a decir otras cosas. No sabe. ¿Usted sabe qué es lo que le dio impulso, de acuerdo al conflicto de los siglos, al gran despertar adventista? Chasco. Hermano, ¿y una? Sobre los otomanos, ¿no? Sí. El cumplimiento de los 390. De la sexta trompeta. Por eso lo ponen aquí, la sexta trompeta. Es el fin de la sexta trompeta. El fin de la sexta trompeta. El 11 de agosto de 1840. Dijeron los primeros adventistas en 1838, dijeron, dos años antes, dice la hermana Juan. El 11 de agosto de 1840 va a caer el Imperio Otomano. ¿Qué es el Imperio Otomano? La sexta trompeta, todas esas, ¿cómo se dice? Langostas y todo eso. La hermana Juan dice que es el Imperio Otomano. ¿Por qué le andan creyendo al otro que son animales puntiagudos, boludos que andan por ahí? ¿Dónde dice la hermana Juan eso? Quedaron tanto mal. Porque el cumplimiento de la terminación de la sexta trompeta le da un impulso poderoso al movimiento adventista en 1840. ¿Quieren ver la cita? Sí. Ustedes la han leído, pero estamos diciendo que todo esto se relaciona a Daniel y Apocalipsis. Porque ese gran movimiento adventista es esto, estos son los entendidos. Y ahora que dicen, no, los entendidos no entendieron. Ahora nosotros somos los entendidos, pero con filosofía jesuita. ¿Ah? Súper entendidos. Una ocasión, y aquí están unos hermanos que me llamaron, los de Tapachula. ¿Eso se está transmitiendo en vivo, hermano? Sí, hermano, sí. Ah, sí, se está transmitiendo. Saludos a todos los futuros. Algún día se arrepiente, hermano. Y y ahí estaba segundo, y primero, y tercero, y cuarto, y quinto. Todos estaban ahí, todos. Estaba Nelson Villarreal, que se le hace pasar por Daniel Camino Angosto. No, Angosto. Ahí estaba el hermano Darío, la hermana Claudia, el hermano Junior. No sé qué más estaba. Había otro hermano. Y que me llamaron para explicarles, pero no querían que hablara. Le digo, ¿dónde puedo poner el proyector? No, no vas a poner el proyector, dijo segundo. ¿Y esto dónde sale? Me llamaron para que les fuera a explicar, pero no querían que hablara. ¿Cómo funciona eso? Y se fue la luz, se cayó un cable de energía eléctrica enfrente, se apagaron las velitas que habían puesto ahí enfrente de sus, así como tipo católicos con dos velitas. Y se convirtió en una Babilonia todo eso, y ellos ni sabían ni cómo salir. Hermanos, tenemos un sistema de interpretación profética único, bíblico, profetizado, que los entendidos iban a entender. Y el gran movimiento adventista, déjenme ver aquí, hay tanto para comprender y entender. Hay un evento que le dio poder al gran movimiento adventista que nos llevó más allá de 1843. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dice, aquí está la cita. Dice, En 1840, otro notable cumplimiento de qué? De la profecía. Despertó interés general. 2 años antes, es decir, en el 38, Josías Lynch, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación de qué capítulo. Noveno. Del capítulo noveno. ¿Qué hay en el capítulo noveno de Apocalipsis? Ahora sus Biblias, ¿qué hay? A ver, vamos. ¿Qué hay en el capítulo noveno de Apocalipsis? Exactamente, quinta y sexta, ¿qué? Trompeta. Quinta y sexta trompeta. ¿Se había entendido ya las trompetas bajo el movimiento adventista? Claro, ya, sí. Aquí está, Apocalipsis 9. Y ahora dicen, pues quién sabe si sea verdad o no. Por aquí cerquita hay un grupo que dice, ni nos vamos ni de aquí ni de allá, porque no sabemos la verdad. Hermano, ahí está la verdad. Lo que no quiere es aceptar la verdad. Y dice, que predecía la caída de qué. ¿De qué trata el capítulo noveno de Apocalipsis? ¿De qué imperio? Del imperio romano. ¿Quiénes son las langostas? ¿Qué dice la hermana Juárez? ¿Es el imperio qué? Otomano. Otomano. Recuerda, hermano, que todos los animales en la profecía son reinos, ¿o no? ¿El oso quién es? Medopersia. Ajá, sí, Medopersia, gracias. ¿El carnero quién es? De Grecia. Bueno, el... El macho cabrío. Ajá, el macho cabrío. Grecia. La bestia espantosa y terrible, ¿quién es? Roma. ¿Y las langostas quiénes son? Otomano. Ah, son langostas. ¿Se dan cuenta cómo cae el futurismo así? Porque me gusta el futurismo con un poquito de filo profético que le echa, se cae el solito. Se cae así. Así como cuando agarras un cuchillo que está bien afilado y nada más lo tocas y... ¡ay! Así el futurismo, le ponen un poquito de filo profético y se cae rápido. Si en la profecía los animales son simbólicos, ¿por qué aquí son literales? Hermano, ¿cuál te está diciendo? Que se cumplió una profecía en 1840, el capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Te dice la hermana que se cumplió? ¿Sí o no? ¿Te dice que se cumplió? Sí. ¿Sí? ¿Qué predecía la caída del imperio otomano? Según sus cálculos, esta potencia sería derribada en el año 1840, después de Jesucristo, durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años, ¿qué dice allí? Se haya cumplido cuando, ¿qué dice? Exactamente antes de que Deacón se subiera al trono con permiso de los turcos. A ver, hermanos, ese primer periodo de 150 años, ¿dónde lo encontramos? Apocalipsis capítulo 9, vamos a Apocalipsis capítulo 9, por favor. En el 9:5, ¿qué dice al final? Apocalipsis capítulo 9. Perdón, no al final, al principio. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. ¿Por qué dice? 5 meses. 5 meses. ¿Capítulo qué? 9. ¿Cuántos son 5 meses en la profecía de día por año? 150 años. ¿Por qué? Son 5 meses. Cada día, cada mes, ¿cuántos días trae? 30. 30. ¿Por 5 cuánto es? 150. 150. ¿Sí o no? ¿Habla de la quinta trompeta de la hermana Juan? ¿Sí? Dice que son días literales o días proféticos. ¿Qué dice que son? 150, ¿qué dice? Años. Pero como dicen que es de doble. Exactamente, que es día, ¿por qué? Por año. ¿Y qué dicen los futuristas que son? Literales. Ah, porque ellos dicen doble cumplimiento, hermano. Si fuera doble cumplimiento, no se pisotearía el principio de día por año. Si fuera doble cumplimiento, entonces vamos a esperar otros 150 años más adelante. ¿Se puede? ¿No? Entonces, ¿ya se cumplió este primer periodo? Sí. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando de acoso subiera al trono con permiso de quién. De los turcos. ¿Quién fue de acoso? Pregúntale a un adventista. Aquí está tu libro, en el conflicto de los siglos. Ahí dice de acoso. Explícamelo. Ah, no, pero los budistas andan, reparte y reparte su libro, pero ni saben quién es de acoso. Es la cosa más incongruente del culturismo. ¿Cuántos han repartido ese libro? Conviértelo así. Se les dijera, a ver, explícame esto. Ahí hay mucha historia. ¿Y luego qué dice? Y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, es decir, terminan los 150 años y comienzan los 391 años y 15 días. ¿Qué dice ahí? Terminarán el 11 de agosto de 1800, ¿qué? 40. ¿Dónde está? ¿Dónde se saca eso? De aquí de la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a la sexta trompeta. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde está la sexta trompeta? También en Apocalipsis 9. Vamos. Verso 12, el primer ay pasó. 9:12. Vienen aún dos años después que esto. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? El sexto ángel tocó la trompeta y una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Ese altar dónde está? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Lugar santo. En el lugar santo. ¿Dónde toca aún la sexta trompeta? En el lugar santo. ¿Y si están en el futuro las trompetas, dónde debería tocar este ángel entonces? ¿Se debía regresar otra vez al lugar santo? Eso es un ataque al santuario, la interpretación futura de las trompetas. Un ataque al santuario. Futurismo es otra religión. Sigue diciendo. Y fueron desatados, verso 15. Los cuatro ángeles que estaban preparados, ¿qué dice allí? ¿Para qué dice? ¿Para qué? La hora, día, mes, ¿qué más? Y año. Ah, vamos a la profecía. En la profecía, un año, un día, ¿cuántos años son? ¿Un día cuántos años son? Vamos aquí a la pantalla a ver. Un día es un año, día por año te lo he dado, ¿correcto? Sí. ¿Un año cuántos días trae? 360. ¿Un mes cuánto trae? 30. Entonces dice, fueron desatados para la hora, día, mes, ¿y qué más? Y año. ¿Y una hora cuánto es? 15 días. Vamos a sumarlo, bajamos el 15, porque son 15 días fuera de los años. Sumamos 1, 6 y 3, 9 y 3, se baja, 300, ¿qué? 91. ¿Está en el conflicto de los siglos? ¿Lo enseñan los futuristas? No. Eso es pasado. Ah, porque eso no sirve. Porque no sirve la historia. Es que vamos a andar con los cárteles. Hermano, si no sabes tu historia, ¿cómo vas a predicar que se va a repetir lo que tú no sabes? Es incongruente. ¿Habla el hermano Juárez de eso? Sí. Aquí se lo dice, mira. Y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar los 150 años. Ok, diagrama profético. Hermano Pampilito, véngase por favor. Diagrama profético. Mire. Los 381. 1299. Súmenle 150 años. A ver, súmenle por favor. ¿Tienen un lápiz? A 1299, súmenle 150 años. ¿A dónde llegamos? A ver, deténganlo ahí, vamos a dejar acá la calculadora. 449. 449. A ver, vamos a ver. La calculadora. ¿Eh? ¿Y qué? 1299 más 150 años, ¿a dónde llegamos? ¿1449? ¿Y por qué 1299? Porque ahí es donde por primera vez tienen su rey, los otomanos. Entonces, otra vez, más facilito, miren. Aquí está, 1299, súmanse. Aquí terminaron los 150 años y aquí inician ¿cuáles? 391 años de la sexta, ¿qué? Trompeta. Otra vez lo molesto, hermano. Entonces, ¿bien? Entonces sumamos más 391 años. Bueno, los 15 días los dejamos por ahí. Simplemente estamos manejando fracciones completas. ¿A dónde llegamos? 1840. ¿A dónde llegamos? 1840. ¿A 1800 qué? 40. ¿Lo saben eso los futuristas? No. ¿Sabes por qué? Pues no tienen base. Mira. Entonces mira lo que dice aquí. Mira. No, no es este. Es este otro. No, tampoco. Estaba. Es este. Es este. Mira lo que dice. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron. ¿Qué dice aquí? Principios de interpretación profética. Hay principios. El futurismo no tiene principios, es un baila para todos lados. Hay principios. Adaptados por Miller y sus compañeros, eran correctos con lo que recibió. ¿Qué dice aquí, hermano? Un impulso maravilloso, el movimiento, ¿qué? Adventista. Hombres de saber y disposición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. ¿Y qué dice aquí, hermano? De 1840 a 1844, la obra se extendió, ¿cómo? ¿En base a qué? ¿Al cumplimiento de qué? La profecía. ¿Cuándo se cumplieron los 391 años y 15 días? El 11 de agosto de 1800, ¿qué? 40. 11 de agosto de 1840. ¿Qué se cumplió? La sexta trompeta. Y de allí inicia el movimiento adventista. Con más fuerza. Es lo que dice allí. Entonces tú le preguntas a alguien una vez. Llegaron cuatro ancianos en el norte de México. Cuatro ancianos. Y se presentaron. Yo soy anciano, he ganado tantas almas, tanto esto, tanto lo otro. Soy adventista desde hace mucho tiempo. Y así todos empezaron a echar flores. Yo soy esto, soy lo otro, y soy adventista desde hace tanto tiempo, tantas iglesias, he ganado tantas almas. Me echaban más flores. Y llegó el momento de decir, bueno, ustedes son adventistas, díganme entonces, por mucho tiempo ya han ganado muchas almas, díganme qué es lo que le dio un impulso poderoso al movimiento adventista. ¿No saben su historia tampoco? Porque futurismo y ecumenismo de la organización le quitan esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Pero por qué nos fuimos ahí? ¿Los entendidos qué dicen? Entenderán. Por favor, hermano, papuñito. Todos miren. Dice aquí: bienaventurado el que espere y llegue a dónde. Porque ellos vieron el cumplimiento de qué trompeta. La sexta. De la sexta. Y vieron el cumplimiento, gracias, hermano, puede tomar asiento. Y no solamente eso, muchas cosas que vieron los que estuvieron en 1843. Vieron a Cristo por la fe pasar de lugar santo a lugar santísimo. Experimentaron lo que significa el ángel de Apocalipsis 10, que es Cristo mismo bajar para dirigir el movimiento adventista. Experimentaron el fin de los 2300 días que Gabriel le dijo a Daniel. Tanta bienaventuranza que vivieron los pioneros para ahora decir, son unos ignorantes. No es más que obra del diablo. Eso no. Una quebra del diablo es. Pues seguimos avanzando. ¿Quiénes fueron los que entendieron Daniel y Apocalipsis entonces? Desde Guillermo Miller, entonces, ¿quiénes son los entendidos? Hasta el tiempo del fin. Testimonio para los ministros, selladas hasta el tiempo del fin. Y te levantarás al goce de tu herencia al fin de los días. Y luego dice aquí, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado al mundo. A ver, hermano, ¿en base a qué es el primer ángel? ¿En base a qué? El primer ángel es en base al libro de Daniel. ¿Cómo se empezó a predicar el mensaje del primer ángel? En base al libro de Daniel. ¿Daniel específicamente qué? 2, 7, 8, 9, 10, 11, ¿y qué más? 12. Y 12. Este es el mensaje del primer ángel en profecía. Se cayó un niño. En profecía. Y luego tú le preguntas a uno, le dices, oye, están predicando los tres ángeles, sí, pero esto ya no. Bueno, ¿cómo? Si esta es la base del mensaje del primer ángel. Entonces, ¿qué significa que Daniel recibe su heredad? Que es predicado Daniel del 7 al 12, después de 1700, ¿qué? 98. ¿Qué es lo que le están quitando los futuristas a Daniel? ¿Su heredad? Hasta con Daniel se metieron, ¿cómo ven? ¿Sí? Los entendidos entenderán, Daniel tomará su lugar después de 1798. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Mensajes selectos, tomo 2. Hasta el tiempo del fin. Cuando se abrió el libro, se proclamó el tiempo, ¿no será qué? Apocalipsis 16. ¿Qué tiempo? Ya no hay periodo profético de ahí en adelante. ¿Ya no lo saben? Mensajes selectos. Ahora se ha abierto el libro de Daniel. Hermano, ¿cuándo se le quitó el sello? 1700, ¿qué? Y dice la hermana Guay, ¿ya está abierto el libro de Daniel? ¿Ya se puede entender? Sí, todo el adventista lo entendía. Pero ahora sucede que del año 2000 para acá, la gente no sabe del libro de Daniel. Hermanos, ya estaba claro, entendido, comprendido. Mediante el conocimiento, al momento del conocimiento debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. Bueno, avancemos un poquito aquí. La hermana Juárez dice, página 355, conflicto de los siglos, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido ¿qué? Desellado. Ya se le quitó el sello, hermano. ¿Ya lo comprendieron ellos? ¿Sí? Ha sido desellado. Cuando vino la terminación de la supremacía papal, profetas y reyes entenderán los entendidos, Daniel 12:10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. Bienaventurado. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice ahí? Es que lee. Y pregunto, ¿el futurista lee? ¿Profundiza? No. No, es nada más escucha videos. Al libro de Daniel se le quita el sello en el Apocalipsis. ¿De quién? De Juan. Y nos lleva adelante hasta las escenas finales de la historia de esta tierra. Entonces vamos a preguntar, a ver. Al libro de Daniel se le quita el sello ¿en dónde? En Apocalipsis. ¿O no? Ahí se desvela más. Y pregunta, ¿y dónde están las trompetas en la boca de Daniel? Bueno, si no hemos leído que están... Bueno, ¿qué implican las trompetas? Guerra, mano, pan, pinito, tiene su niñita ahí, por favor. Aquí mismo. ¿Por qué los pioneros pusieron nada más aquí la quinta y la sexta trompeta? Pero se dan cuenta que acá está Daniel. Sí, aquí está. ¿Se dan cuenta? Aquí está Daniel. Dice que Daniel, el libro de Daniel, como dice ahí la cita, el libro de Daniel se le quita el sello en el Apocalipsis de Juan. ¿Este Roma qué? Pagana. Roma pagana se divide en cuántos reinos. En diez. ¿En diez qué? En diez reinos. Un poquito más para acá, hermanito. Vamos. Gracias. Ok. Estos diez reinos tiraron a quién. A Roma. O se dividieron los pies. Aquí los tienen, miren. Aquí está la división de los 10 reinos, los 10 qué, cuernos, los 10 qué, dedos. Para los pioneros adventistas, las primeras 4 trompetas son los primeros qué, reyes paganos que tiran a, ¿cómo se puede decir? Que dividen, no, los reyes no paganos, bueno, son paganos también, pero se llaman bárbaros. Ajá, las invasiones bárbaras que tiran o dividen a Roma, ¿qué? Pagana. Esas son las primeras 4 trompetas. La quinta y sexta trompeta es contra la Roma papal. Y la séptima trompeta es contra la Roma mundial. Entonces, ¿dónde están las trompetas, hermanos? Están implícitas en la separación del reino de Roma pagana. Ahí está, así decían los primeros adventistas. Porque ¿quién divide los pies? ¿Los reyes? Las invasiones bárbaras. Y las invasiones bárbaras están designadas en la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta de Apocalipsis. Buenos días, la verga. Entonces, aquí tenemos nosotros que los pioneros daban por sentado eso, pero en la literatura de los pioneros está que estas son las primeras 4, estas son la quinta y la sexta, y la séptima eres tú si tú quieres ser parte para atacar a la Roma final. Ahora te voy a decir, fíjate lo curioso. En la interpretación de los entendidos entenderán, las trompetas atacan a Roma. ¿Cómo se llama esta Roma de Occidente? Esta es la Roma Oriental y esta es la Roma Final. Ahora, en las trompetas del futuro, las trompetas futuristas, ¿a quién atacan las trompetas futuristas? Dice que la primera cae, atacan a los peces. La naturaleza ataca, pero nunca Roma, ¿no? El meteoro, que no sé qué tan. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Roma? Lo defiende. Ah, pues es lo que le encanta a Roma, que la dejen de atacar. Es lo que le encanta a Roma. Le quitan el golpe a Roma. Gracias, hermano. Entendidos, entenderán. Y esos son los entendidos. Ahora quiero terminar. ¿A qué hora empezamos? A las 7 empezamos el devocional, 7 y media. En una conferencia general, hace tiempo, cuando no entraba el culturismo, hubo un hermano que se paró a decir la bendición de los 1335 días. Es decir, a explicar. ¿Quién que se la lea? Con eso terminamos la primera parte de esta presentación. ¿Sí? Que simplemente pusimos como la base los castigos para todos. Thank you. Aquí está. Fíjense cómo los adventistas creían que eran bienaventurados. En ese tiempo. Ah, me faltó una cita del Espíritu de Profecía, que dice que todos los periodos proféticos, todas las profecías, apuntaban hacia el inicio del juicio. ¿Cuándo inició el juicio? La más grande pasa el tiempo del Cristo. Y llega a 1844. 1335 llega a 1843, un año antes de 1844. Pero la 1260 se reúne con la 1290 y llegan a 1798. Todas las profecías, dice la hermana White, apuntaban al inicio del juicio. Ahora, si echamos los periodos proféticos al futuro, estamos diciendo que no ha iniciado el juicio. Por eso digo, ¿es otra religión? Que hay un segundo tiempo de prueba. ¿Quieren que le lea esa cita? Sí, es que hay tanto para compartir. Yo sé que ustedes son sinceros al venir a querer saber esto, porque tenían otro método de interpretación. Mira, vamos a buscar esta antes de que entremos aquí. Esta cita estaba por aquí está. Aquí está, mira. Conviene los siglos 404, 405, dice, las profecías, ¿qué dice? ¿Presentan qué? Una sucesión de qué? Acontecimientos. ¿Que llevan a dónde? ¿Al comienzo de qué? Del juicio. ¿O al final del juicio? Al comienzo. ¿Y profecías de quién? Esto es particularmente cierto del libro de quién? De Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debería estar cerrada y sellada hasta el tiempo de él. ¿Y pues, cuáles son los capítulos entonces que estaban cerrados y sellados? ¿Del 7 a dónde? Al 12. ¿Y esas profecías a dónde nos llevaban? ¿Nos llevaban hacia dónde? Al tiempo del fin. 1798, ¿y al inicio de dónde? ¿Al comienzo de quién? Del juicio. Por lo tanto, si tú dices que los periodos proféticos se cuentan de la ley dominical para adelante, estás diciendo que no ha iniciado ¿qué? El juicio investigador, y te vuelves en otra religión. O sea, atacas el don profético, el espíritu de profecía. Un mensaje relativo al juicio basado, ¿qué dice, hermanos? ¿En el cumplimiento de qué? De estas profecías de Daniel. No podía ser proclamado antes de que llegásemos a qué? Aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí está la cita clara, hermano. Las citas de Daniel, del libro que estaba cerrado, que dice Profetas y Reyes, que era de Daniel 7 al 12, nos apuntaban al inicio del juicio. Todo el que eche de la ley dominical. Dos, David, ¿qué está haciendo esa cosa terrible? Está poniendo 2300 tardes de la ley dominical para adelante otra vez, pero literales, 1290, 1300, hasta las 70 semanas. Y aquí lo invitaron, porque les encanta el vino de Babilonia. Es el vino de Babilonia. Porque la profeta del Señor, parte de los entendidos, dice, si las profecías de Daniel te llevan al inicio del juicio... Esto es particularmente del libro de Daniel. Entonces, si ponemos los tiempos futuros, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos diciendo que el juicio no, ¿qué? ¿O que va a iniciar otro juicio de entre el juicio? ¿No? Bueno, ahí está la cita. Ahora sí vamos con los bienaventurados. Entonces, todos los periodos proféticos de Daniel nos llevan al inicio de ¿qué? Del juicio, después, ¿verdad? De que inicia el tiempo del fin. Ahí está. El tiempo del fin. Entonces, leo de la Adventist Review. Esto es Adventist Review, la revista adventista y el Arco del Sábado. abril 29 de 1858. ¿Cuánto tiempo había pasado? Muy poquito tiempo. De que vieron ellos el cumplimiento de todos los periodos proféticos. Hermano, qué bienaventurado fue el adventista. Estar en el momento exacto de ver el fin de todos los tiempos proféticos. Amén. ¿Qué felicidad. Y de que ahora iniciaba una etapa ya en el lugar santísimo del santuario celestial. De que se estaba acabando la sexta trompeta. De que ahora ellos eran la heredad que debía recibir Daniel al entender Daniel y Apocalipsis. Tantas bienaventuranzas. Vamos a ver cómo ellos se sentían bienaventurados. Cita Daniel 12:12. Bienaventurado el que espera. ¿Por qué? Debido a la luz y a la verdad y la gracia que se ha manifestado. Debido a que los libros de profecía han sido desellados. ¡Ah, qué tremendo! Durante tanto tiempo ocultos para el ojo de la fe. Y la luz arrojada alrededor del texto sagrado, haciendo que el libro brille en el esplendor divino. Porque entonces el curso de los acontecimientos revelaría el significado oculto, hasta que brille con tanta claridad que el que corre pueda leer. Miren nada más, no son las caravanas. Bienaventurados, porque entonces, en el tiempo del fin, debe surgir un pueblo para honrar la santa palabra de Dios en estricta conformidad con la ley de Dios y con la fe de Jesús. Un pueblo que teme a Dios y evite el mal, manteniendo no solamente la forma, sino el poder de la piedad. Esto es justificación por la fe. Amén. Oh, bendito día. Qué bendito día, el fin de los 1335 días. Oh, bendito día. Oh, día de terrible, tremenda importancia. Día grandioso y temeroso. El día del Señor está a la mano. Casi oímos el rodar de las ruedas de su carro. Prepárate, prepárate, prepárate. Os invitamos a la cena de las bodas. Has esperado y has llegado a los 1335 días. Has llegado al tiempo del fin. Bienaventurados, tres veces benditos si tenéis en vosotros, ¿verdad? Porque me faltó la prenda de bodas o el vestido de bodas. Oh, escucha el eco de la eternidad, prepárate. Hermano, para los adventistas ya esto. Entre 1798... y la segunda venida de Cristo, eso se llama la víspera de la venida de Cristo, el término previo a la venida de Cristo. Bendito, ¿por qué? Debido a las bendiciones, los dones, que luego serán restaurados a la iglesia. Bendito, ¿por qué? Por la lluvia tardía. Este es el pueblo que va a vivir la lluvia tardía, hermano. Todo eso lo tenían en mente los adventistas. Y ahorita, si quieres, ahorita cantamos y todo eso, si quieres entendemos cómo el culturismo ataca la lluvia tardía. Que te ataca todo. Bendito recibirá la lluvia tardía. Entonces la iglesia brillará como el sol, estando divorciada de la tierra, de las cosas terrenales, separada del mundo, un pueblo puro y santo, bienaventurado, porque en este periodo, 1843 en adelante, es el llamado de Dios a su pueblo de Dios, es el llamado de Dios a su pueblo de Dios para salir de dónde. ¿Cuándo salieron de Babilonia? ¿En 1844? Ese es el periodo. Entonces, en otras palabras, bienaventurados, sexta trompeta, tiempos proféticos de Daniel, juicio investigador, mensaje del segundo ángel, todo lo vivió esa generación. Ah, hermano. ¿Y qué más? Babilonia, para salir de Babilonia, de su larga cautividad y cautiverio de hierro de la Roma despótica y blasfema. Entonces su esclavitud termina. El tiempo señalado para su cautiverio expira por completo, es decir, los 1260, y son libres. Libres del desgaste del yugo, yo lo puse ahí, del yugo del opresor. Bendita libertad. Hermanos, el pueblo de Cristo pudiera haber surgido en 1700, antes de 1798. ¿Dónde surgió el pueblo de Cristo? En una nación donde había ¿qué? Libertad. ¿Completa qué? Libertad. Libertad. ¿Dónde? En los Estados Unidos. ¿Y dónde surgió su ser propio? En una nación donde había completa libertad. En los Estados Unidos. Y sigue diciendo aquí. Día bendito, el enemigo no triunfará más, el gemido moribundo del mártir fiel no se escuchará sobre los vientos, ni Satanás hará más guerra contra los santos, no más gemirán durante largos años en mazmorras húmedas y celdas sombrías. ¿Ellos pensaban en una persecución de 3 años y medio? No. Ya no más, ya se acabó. Ya Roma ya no nos va a tener dominado por periodos largos de tiempo, decían los pioneros. Ya no expira sobre él, sobre el mártir, la estaca ni las llamas. No, no, no, la victoria ahora será su grito, a pesar de que las pruebas agudas puedan superarlos y las feroces amenazas que puedan caer sobre los labios de los enemigos y los peligros puedan empeorar, y la victoria coronará su lucha, porque la palabra del Señor es segura. Amén, hermanos. Amén. En 1798 y durante los 1260 años, Roma venció a los santos. Pero ahora, después de 1798, perdón, los santos vencerán a Roma. Amén. Sí, Roma quedará derrotada. Apocalipsis 7, 18. Bienaventurado el que espera, porque ningún enemigo volverá a triunfar sobre ellos. Amén. Oh, no, el último esfuerzo de Satanás no prosperará. Victoria, victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Esta será su canción. Ningún temor los moverá, ninguna prueba los derrotará, porque fuerte es el Señor que los ha redimido. Se pararán sobre el mar de vidrio con arpas en sus manos. Por eso somos bienaventurados, hermano. Imagínense quitarle toda esa bienaventuranza al pueblo y ponerla en el futuro. ¿No ese es el propósito de Satanás? Bienaventurado el que espera, porque estarán vivos y permanecerán en la venida del Señor. Amén. Es que es esta generación, hermanos, después de 1798, se levantarán para encontrarse con el Señor, serán cambiados en un momento. Es decir, hermanos, esta es la generación que los que estén vivos, los 144,000 vivos, serán transformados, revestidos de inmortalidad, sin muerte. Ningún gusano festejará sobre ellos, porque serán como Elías, como Enoch, trasladados de la tierra. La muerte, el monstruo, se decepcionará de su acostumbrada presa. ¿Quién entonces se quedará en Babilonia, la ciudad de la confusión, donde se ignora la ley de Dios, donde su nombre es blasfemado, donde sus santos han sido perseguidos y su sábado ha sido pisoteado? ¿Dónde está el clamor? Apártate de nosotros porque no deseamos el conocimiento de tu ley. Es decir, somos el pueblo bienaventurado. Y cuando vean todo lo que Dios le haga a Babilonia, ya no nos van a decir, no queremos escuchar la ley de Dios. Ahora nos van a decir, háblanos de la ley de Dios. ¿Dónde se pone el precepto de los hombres sobre la palabra de Dios? Salid de ella, santos, pueblo de Dios, porque Babilonia ha caído y nunca volverá a levantarse. En vano sus paredes pintadas. Dentro está la contaminación. Salid de ella, pueblo de Dios, para que no seáis partícipes de sus plagas. Huye, huye de la ciudad de la confusión. Porque somos bienaventurados por esto. Así pensaban los entendidos después de 1798. Hermano, que Dios nos bendiga. Que comprendamos que nuestra base profética es sólida. Que nuestra visión de una esperanza mejor en base a las profecías de Daniel y Apocalipsis cada vez se va cumpliendo en una realidad, que Cristo muy pronto vendrá. Las profecías se acabarán. Eso llegará a su fin. No, no, no, no se da a entender que no sirven. Es que llegarán a su fin. 1798, ahí llegaron a su fin. 1260, 1290. 1843, llegaron a su fin. 1335. 1844 llegó a su fin. 2310. 70 semanas llegaron a su fin en el año 34, apedreamiento Esteban. Las profecías se acabarán. Pero no quiere decir que no son importantes. Se acabarán porque lo más importante es que el pueblo de Dios, basado en esas profecías, se prepare para la venida de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios nos bendiga, hermano. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahorita va a haber un periodo de cantos, no sé, tal vez. Algunos hermanos no han desayunado, quizá, porque empezamos desde las 7:30. ¿A qué hora son ahorita, por cierto? 10:30. 10:30. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Más quisiera preguntarle. Sí, hermano. Hermano, todas las distinciones que tuvieron los primeros, ajá, con respecto a las siete comités, a Daniel Rossi, de años, la distinción que tuvieron ellos, o fijaron que ahí cumplimiento, fueron después de 1944 que tuvieron esa, llegaron a la conclusión. Fue antes, desde el cartel. ¿Te acuerdas la cita que leímos ya en 1842? De 1843 se definió todo el cartel. En su mayoría. Hubo ciertas adaptaciones, por ejemplo, Cristo no vino en 1843. El santuario no era la tierra. Entonces, esa luz, donde el santuario es el cielo, donde la purificación no es la tierra, sino es en el lugar santísimo, es en base a los periodos proféticos. Sí, es que estaba protestando con un hermano y me dijo que pase, los pioneros, ¿sí? Acomodaron todo esto, dijo, rápidamente, porque como ellos pensaban que Cristo iba a venir en 1844, él iba a venir, no hubo duda, ellos esperaban a Cristo y él iba a venir. Entonces por eso ellos empezaron a acomodar rápidamente, dijo. Trompetas por aquí, por allá, de todo lo que el poder de los otomanos, de todo eso, de los maromitas, de todo eso, lo acomodaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que ya no iba a haber más tiempo. Pero cuando en 1844 Cristo no vino, entonces todo lo que ellos acomodaron, la mera verdad, y por eso de 1844 por adelante se empezaron a dar otras, empezaron a dar otras interpretaciones. Porque bueno, cuando le digan eso, a ver, cuando le digan eso, te voy a decir, muéstramelo en una escritura. Eso es lo que hablamos con un hermano. Muéstramelo en una escritura. Suena muy bonito. Suena muy bonito, pero muéstramelo con un escrito, porque esa es tu cabeza que da vueltas. Ahora muéstramelo en un escrito, está. ¿Y sabe qué dice la hermana Juan? Que no es cierto eso. No es cierto. Dice que los principios de interpretación profética son. A ver, ¿qué es un principio? Vamos, por ejemplo, el libro de Daniel y Apocalipsis, el pastor Elias Smith. Elias Smith. Eso no creo yo que se escribió antes de 1844, eso. Bueno, por eso quería preguntarle cuándo escribió el. Creo que el primer tomo de Resumen, me puedo equivocar en la fecha, pero sí fue después de 1844. Tengo entendido que el primer tomo de Resumen creo que fue 1896. Entonces, eso ya después, o sea, sí, a eso voy yo, porque si definitivamente ellos se hubieran equivocado, después de 1844, pues hubieran cambiado de opinión, pues, pero ellos siguieron con la misma postura, pues. Por ejemplo, Jaime White tiene varias citas también acerca del cumplimiento de las trompetas, los cuatro primeros imperios que se cumplieron, Jaime White, Loco, todos ellos, pero después de 1844 siguieron ellos definitivamente dejando en una conclusión todo el cumplimiento. A eso es lo que quería preguntar. Bueno, no solamente fue después de 1844, sino que después se llegaron ellos aún todavía, siguieron escribiendo todos los eventos ocurridos. Parece que se debe de predicar lo que se predicó los últimos 50 años, ¿no, hermano? La profecía, sí, cierto, esa cita, recuérdeme. La profecía dice, es necesario que profetices que... Otra vez. Ahora, ¿se acuerda que leímos una cita que dice que había principios de interpretación que... Sí, profético. Los principios no estaban mal, sino... que dice la hermana Juárez que no entendieron que era el santuario. ¿Dónde entendieron mal ellos? La doctrina. Porque ambas van juntas. ¿Los principios estaban mal? No. Porque dice que las profecías de Daniel nos llevaban al inicio de ¿dónde? Del juicio. ¿Qué es lo que estaba mal interpretado? La doctrina, no la profecía. Sí, hermano, y ya de hecho, eso que creo que de hecho yo había escuchado todo, pues, cómo estaban las trompetas en el futuro y todo, pero no estaba seguro, pues. Sí. Porque la verdad, no nadie se puede creer tan fácil de que iba a salir todo eso en forma de caballo, con alas, con colas de escorpión, todo eso. Que queda uno pues así confundido. Sí. Entonces, andamos investigando por ahí. Entonces, cuando yo platico con algunos hermanos, yo siempre meto rápidamente la plática de esto. Pues, y estudié el libro de la hermana Berenger White, escritos inéditos, el tomo 1, donde habla de Daniel Apocalipsis, a donde ella definitivamente nos dice que hay que estudiar el libro, las profecías de Daniel Apocalipsis, y a donde dice: todos los que andan sacando nueva luz y cualquier interpretación, pónganse a leer mejor el libro de Daniel Apocalipsis, de Urias Smith. Usted lo leyó siendo futurista, ¿no? Yo lo leí cuando estaba yo con ellos, cuando estaba yo, más o menos estaba eso en mi mente. Entonces dije yo, pues si esto, la señora del Señor confirma esto, entonces quiere decir que Urias Smith está confirmando lo que ya, y Urias Smith habla que los 1335 días tuvo su fin, así como lo ha contado usted ahorita, igualito, yo ya lo pasé, ya lo pasé estudiar. Entonces yo con los hermanos me empiezo a decir esto, pero ¿por qué dice esto así? Le digo, ¿pero por qué el manuscrito señor dice esto? ¿Por qué Urias Smith dice confirmado? ¿Y por qué dice esto? Por ahí empiezan ellos con su rollo, pues no, así como acabo de decir. Es que ellos rápidamente acomodaron eso después, antes de 1844, sabían quién iba a venir, pero como no vino, ahora de aquí para adelante, nosotros ahora estamos tratando de buscar el verdadero significado. Es ignorancia. En una reunión que tuve con los futuristas salió Daniel Camino y dijo: es que la profecía es progresiva y todo, amén. El futurista le dice amén, le va a decir amén hasta el diablo. Es la verdad. Porque si usted se separa de los principios fundamentales de la interpretación profética, el diablo inventó el futurismo, man. Los jesuitas dirigidos por el diablo inventaron el futurismo. Por eso le digo, futurista le dice amén al diablo. Esa es la realidad. Y es que la interpretación es progresiva, por lo tanto, entonces son nuevos periodos proféticos. Eso es lo que está en su cabecita. Sí, ahora, fíjense lo que dicen ellos. Sin bases. Ok. Vamos a aceptar sin conceder que la profecía es progresiva. ¿Bajo qué método de interpretación? ¿Bajo el método de interpretación bíblico historicista o bajo el método de interpretación de los jesuitas? Ah, entonces, fíjense su error. Dice, la profecía es progresiva. A ver, jesuita, pásame tu principio de diaporía literal. Mira, es progresiva. ¡Qué error! Ahora, miren, vamos a contestar su inquietud con estas citas, ¿está bien? Primeros escritos, página 74, dice: he visto que el diagrama de 1800... ¿Si fue dirigido por la mano de Dios? Primeros escritos. ¿Cuándo se escribió la hermana White primeros escritos? ¿Alguien tiene aquí primeros escritos para demostrar cuándo fue escrito? A ver, ¿ya habían pasado cuántos años después de 1844? Fue dirigido, pasado, right, ¿correcto? ¿Cuándo se escribió primeros escritos? Obviamente, antes de primeros escritos, un librito que se llamó Palabras de Aliento al Pequeño Rebaño. De Ramana White. Pero eso está. Unas cositas sí están en primeros escritos, otras no. Pero primeros escritos, se saca la publicación. Primeros escritos son dos libros. Ustedes han leído. Pero lo deben saber, que están unidos en un solo libro. 1850, la hermana Juárez está diciendo el diagrama de 1843. ¿Cuándo se hizo ese diagrama? 1842. ¿Por qué se hizo el 43? Porque apuntaba a que Jesús venía a la tierra en 1800, ¿qué? 43. Dice, fue dirigido por la mano de quién. Que no debe ser alterado, que las cifras eran como quién. Como él las quería. ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que él reveló en Daniel? Eso es lo que él dijo, así lo quiero. 508, 798, 1290 días. Un ejemplo, ¿no? Las cifras eran como él las quería. ¿Y qué dice? Y que su mano cubrió y ocultó una, ¿qué? Equivocación en algunas, ¿de qué? De las cifras. Bueno, ¿cuáles son las cifras donde están en equivocación? ¿Serán las cifras de los periodos proféticos? No. Aquí tenemos una cifra donde hay una equivocación. ¿Cristo vino en 1843? No. ¿Vino? ¿Vino? ¿No? Para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase de... La mano de Dios se apartase. Hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces, Guillermo Miller pensó que Cristo venía en 1843 a la tierra. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo de 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de qué? De prueba. Algunos ministros se convencieron. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Qué dice aquí? ¿De la exactitud de qué? ¿Y de qué más? ¿Cuándo lo escribe la hermana White? En 1850, cuando escribe primero los escritos. La hermana White hubiera dicho, no, miren, es que sus cálculos proféticos no estaban mal, pues que esperaban venir a Jesús. ¿Encontramos ese razonamiento ahí? No. No, está diciendo, los periodos proféticos son qué. Ajá. Ahora, mire, mire, aquí encontramos la respuesta. ¿Ok? Dice, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. A ver, ¿qué pasó en 1944? ¿Qué fue? ¿Vamos a deshacer toda la profecía? No, es un periodo de prueba. ¿Se da cuenta una vez más que el judaísmo es otra religión? Sí. ¿Es otra religión? Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. A ver, hermano, ¿el error está en los periodos proféticos? No. No. Sino al computar los periodos proféticos, ¿hasta dónde llegaba? ¿1800 qué? 43. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación tampoco. ¿El error está en los periodos proféticos? No. Sino al sumarlos, llegaban a 1843 y dijeron, Cristo viene en 1843. Ese fue el primer chasco. Dice, quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación y tampoco le echaron de ver a los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño, con un chasco. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y ¿qué más? Descorazonados. Mientras quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de qué. De los tales. Entonces, ¿cuál fue el propósito del chasco? ¿Echar para abajo el periodo de los tiempos proféticos? ¿Cuál era el propósito del chasco? Probar a su pueblo. ¿Qué dicen los futuristas? El propósito del chasco es la reinterpretación de la profecía. Mire, hoy otra vez, cuando Cristo no vino en el 43, estudiaron cuidadosamente otra vez, ¿qué? Las profecías. ¿Y qué fecha dieron otra vez? ¿22 de octubre de qué? De 1844. ¿Sí? La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron, mire usted, que los periodos proféticos alcanzaban ¿hasta dónde? Hasta 1844. A ver, fíjese bien. ¿Cuándo esperaban a Jesús venir? ¿1800 qué? 43. ¿Llegó? No. Entonces se pusieron a estudiar y dijeron, los periodos proféticos alcanzan ¿hasta cuándo? 1844. ¿Y por qué no vieron en el 43? ¿Se echaron de menos los periodos proféticos? ¿Qué es lo que están haciendo los futuristas hoy? Sigue diciendo. Y advirtieron que que la misma prueba que había aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían ¿qué? 1844. ¿Echaron para abajo los periodos proféticos? No. ¿Tuvieron un chasco? Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿los pioneros echaron para abajo los periodos proféticos? Tampoco, porque se dieron cuenta que el problema no estaba en los periodos proféticos, estaba en interpretar qué era el santuario y en doctrina. Ya estaban en doctrina. Bueno, vino el clamor de medianoche, ¿sí? Fueron enviados ángeles, Bueno, ahí está el gran movimiento adventista. Y miren lo que dice aquí. En el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los periodos proféticos. Y llegaron a la conclusión correcta, los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en dónde, en la primavera del 44, pero entonces se vio que ese periodo se extendía hasta el otoño del mismo ¿qué? Año. Del mismo año. Ahora escuche bien. Cuando ellos empiezan a decir que sus iglesias no aceptaban los periodos proféticos, escuche bien, que es parte de Babilonia, escuche bien. Las iglesias protestantes no aceptaban los periodos proféticos de día por año. ¿Y cómo se llamaban esas iglesias? Escuche bien, Babilonia. ¿Cómo se llaman los que no aceptan los periodos proféticos de día por año? Babilonia. Futurismo es Babilonia. Futurismo es Babilonia, mire. Deseaban acallar el testimonio que les aguardaba, se veían compelidos a dar de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. ¿Sobre qué? Sobre los periodos proféticos. Se encendió la ira de las iglesias y fueron expulsados. A ver, ¿por qué fueron expulsados de las iglesias? Por los periodos proféticos que alcanzaban a 1844. ¿Se dan cuenta todo lo que costó salir de Babilonia para decir que no? Entonces, mire, hermano, bueno, ahí avanzamos. ¿Qué quiero ir hasta acá? Mire, hermano, convírtalos y los 410 para seguir contestando su pregunta. Pueden variar las páginas, pero la cita, ahí está. Escuche bien, aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos, ¿de qué dice allí? De los periodos proféticos. ¿Cuántos lo abandonaron? Muchos. Muchos. ¿Cuándo lo abandonaron? Cuando Cristo no vino, ¿cuándo? En el 44. ¿Sí o no? ¿Cuántos quedaron? Bien poquitos. Mensajes electos, tomo uno, capítulo 25, el fundamento de nuestra fe. Usted va a ver ahí cuándo lo abandonaron. ¿Cuántos quedaron? Y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos. ¿En qué estaba basado el movimiento adventista? Los periodos proféticos. Fíjense cómo los que ponen los periodos proféticos al futuro, ¿qué están haciendo? Están cortando el movimiento adventista. Otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de profecía. ¿Qué dice aquí, hermano? Creían, ¿qué dice? Haber adoptado en sus estudios, ¿qué dice? De las profecías, ¿sabes qué? Principios de interpretación, y que era su deber atenerse firmemente a las verdades adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica, orando con fervor, volvieron a considerar su situación, estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Le lo puede leer, por favor? ¿Qué dice aquí? ¿Encontraron un error en los cálculos proféticos? ¿En dónde estuvo el error? En la doctrina, en el santuario. Ahí está la respuesta. Eso es lo que dice el futurista. Es que como los pioneros pues esperaban a Jesús venir, pues hasta ahí llegan los periodos proféticos. Vamos a reinterpretarlos porque Cristo no vino. Eso está en su cabeza, pero no está en el Espíritu. En el escrito dice que después del chasco se aferraron un grupo de personas a los principios de interpretación profética, a los periodos proféticos, y siguieron adelante. Ahí está bien claro. Entonces el futurista dice, no es cierto todo esto. Tiene otra religión. Y lo dice aquí tan claro, hermano. Como no encontraron ninguno, ¿ningún qué? Ningún error. ¿En dónde? En sus cálculos de los periodos proféticos. Fueron inducidos, perdón, a examinar más de cerca la cuestión de quién. El santuario. La cuestión del santuario. Es cierto, y es otra. ¿Se dan cuenta? Ya fuimos a lo que dice el hermano Juan de Urias Smith y luego todo lo que están diciendo ellos de los periodos proféticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Hacia dónde apuntaban las profecías? Bueno, ya lo vi. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo de ¿dónde? Del juicio. No al final del juicio, sino al comienzo. Muchos correrán de aquí para allá, esa cita ya la leímos. Ahora mira lo que dice la sierva del Señor. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 44. Por eso somos bienaventurados. Amén, hermanos. ¿También? Ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres ángeles. Ahora es tan especial como en cualquier tiempo pasado. ¿Qué dice aquí? Que se lo repita a los que están buscando. La verdad es lo que estamos haciendo ahora, hermano. Estamos repitiendo cómo se dieron, cómo se desarrollaron. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. ¿Cuáles son la aplicación de las profecías? Daniel, Apocalipsis. ¿Sí? Y bueno, este es otro punto de estudio. ¿Alguien quiere leer ahí qué dice? ¿Sabe lo que hago? Amén. Revivan Gerald, la hermana Juárez dice: ¿cuál fue el mensaje que lo sacó de las iglesias? ¿Se acuerdan? La aplicación de los periodos proféticos. ¿Tenemos un nuevo mensaje? No. En cuestión de el mensaje que lo sacó de las iglesias, ¿tenemos una nueva manera de interpretar la profecía? No. Esperamos que con esto hayamos contestado su pregunta, hermano. Pues lo escribió en 1905. Y eso lo escribió la hermana White, ¿cuándo? Gracias. 1905. Y dice, vámonos al mensaje que hizo que nos sacaran. ¿Cuál fue el mensaje? Ya lo leímos. La aplicación de los periodos proféticos para 1944. ¿Alguna otra pregunta más, hermanos? Para aclarar eso de los últimos 50 años. Ah, muy bien. Miren, hermano, tenemos una salvaguardia en la procesión. Cuando un servidor estudiaba teología y todo eso, hermano, ahí no hay definición profética. Ni definición profética, ni definición doctrinal. No hay nada de eso. Salen como administradores de un rebaño. Nada más. ¿Cómo? Qué buenos vendedores de revistas. Ah, sí, salen vendedores de revistas. Miren, vamos a repasar unas citas de la hermana Guay rápido. Dice: los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como ¿qué? Como error. Esto es considerado como error ahora, ¿sí o no? ¿Por qué? Por los futuristas. ¿Se está cumpliendo ahora? Sí. ¿Quién está cumpliendo la profecía? Los futuristas. ¿En qué sentido? En que están diciendo todo esto es ¿qué? Es error. Es error. Otra cita más. Ahora escuchen bien lo que dice aquí. Preach the Word, predica la palabra, 1905, libro El Otro Poder. En inglés es consejos para escritores y editores. Dice la sierva del Señor: no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de la Escritura, los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras la Escritura sea la palabra de Dios y debe ser respetada, si la aplicación de ella modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, ¿se comete qué? Un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. ¿Qué dice? ¿Hay que recibir o no hay que recibir esa palabra? ¿Hay que invitar a esos predicadores, sí o no? ¿Qué dice? No, no lo dice un servidor, lo dice el Espíritu Santo a través de la profeta. No reciban las palabras de los que vienen derribando todo, no lo reciban. Pero como es el tío que tiene avionetas, pues lo reciben. ¿Me explico? Y se recibe. Y hermano, le voy a decir, y discúlpeme que se nos diga, pero se los tengo que decir. En esta zona de Chiapas, del Soconusco, hacen falta hermanos que sean firmes en el mensaje, celosos del mensaje. Que los hay, y hay unos poquitos. Pero cualquier predicador llega y está ahí en el púlpito. ¿No saben que la hermana White dice que muchos ocuparán los púlpitos con la falsa antorcha de la profecía? Encendida por la tía satánica. En otras partes de Chiapas los hermanos son firmes y decididos. Pero aquí el futurismo va con el ecumenismo. Viene alguien diciendo que fin de gracia terminó en 1996 o los 6000 años. Ay, denle. Que la ley dominical viene en 2 años. Ay, denle. Y le dan el punto y el resultado aquí en esta zona, como Lapa, Montachuca, siguen bebiendo muchos, solo excepto un pequeño rebaño del vino de la Babilonia. ¿Por qué? Porque los escitas trabajaron y le quitaron la historia. ¿De dónde vienes? ¿Cómo surgiste? Las bases. Tanto fuera como dentro de, se han quitado lo que son los últimos 50 años, es decir, de 1900 a 1844. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por la revelación. Sobre este fundamento hemos edificado durante los últimos 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, lo que decían, ¿verdad? Pueden suponer que, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Pero es un grave, ¿qué? Engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos. Más, ¿por cuánto permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaba fundamentado sobre la roca. ¿Va a caer el futurismo? Ha caído el futurismo. Es parte del mensaje. Sí, según Ángel, porque Babilonia, dentro de Babilonia está el futurismo. Está profetizado que va a caer. Necesitamos un número mucho mayor de colportores, no para vender libros que contienen fábulas. Hermano, hay libritos como de Mary Granberry, no sé cómo se llama, Mary Berry, que libro culturista. Y están usando los futuristas para decir, ah, miren, aquí tenemos una nueva interpretación. Van a surgir nuevos libros, claro que sí. Libros que contienen fábulas, sino obras que estén llenas de la verdad de Dios. Como pueblo no podemos permitirnos aumentar la circulación de publicaciones que atentan contra la verdad que debiéramos estar enseñando. No podemos permitir dedicar tiempo, escuchen bien hermanos, talentos al servicio de hombres que trabajan para anular el efecto de las verdades que nos han hecho un pueblo peculiar. Verdades que hemos sostenido, ¿qué dice? Durante más de 50 años, gracias. No quiero pasar por alto dejar caer un eslabón de la cadena de evidencia que se formó después del paso del tiempo de 1840. 4. Pequeños grupos de buscadores de la verdad se reunieron para estudiar la Biblia, para pedir a Dios luz y guía. La verdad, punto por punto, fue fijada en nuestra mente tan firmemente que no podíamos dudar. ¿Amén? Amén. La evidencia dada en nuestra experiencia inicial tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma que siempre ha sido. Ni un alfiler o un pilar puede ser movido de la estructura de la verdad. Aquello que se buscaba de la palabra de Dios en 1844, 45 y 40, 1845, 1846, sigue siendo la verdad hoy en día en todos sus detalles. Manuscrito liberado, tomo 1, página 52. Eso lo encuentra en edit, en el Estados Unidos. Tomo 1. Manuscritos inéditos. Ajá, porque este es el manuscrito 1 en inglés. En inglés, manuscrito releases. Allá es manuscritos liberados en español. Los últimos 50 años, esto fue escrito en 1905, alza tus ojos, no han empañado ni una gota, ni un principio de nuestra fe, tal como lo recibimos con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad. ¿Cuándo? En 1844. Después de transcurrida la fecha, ahí está. Las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del chasco es el fundamento sólido de la verdad. Amén. Fueron revelados los pilares de la verdad y asentamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros los que somos adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, que tienen la testimonio, la fe de Jesús. O sea, amén. Los periodos proféticos, hermanos, también forman el fundamento de la verdad. Se cumplen los periodos proféticos, nace el movimiento adventista y Dios le da los 7 pilares. ¿Cuáles son? La purificación del santuario. ¿Qué más? El mensaje de los tres ángeles, el templo de Dios en el cielo o el santuario celestial. ¿Qué más? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es la justificación o la justicia de Cristo. Amén. ¿Qué más? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? El sábado, el cuarto mandamiento, ¿y qué más? La no inmortalidad del alma. Eso es el resultado del cumplimiento de los periodos proféticos. ¿Amén? Dice que no son 7, son 8 y están cambiando ya. Bueno, recuerden, los impíos no entenderán. Ellos van a seguir poniendo, ¿qué dice? Un nuevo ¿qué? Un nuevo camino, un nuevo fundamento, ¿sí? Y ahora ahí tenemos a los davidianos, ahí tenemos a los que niegan la divinidad del Espíritu Santo, ahí tenemos a los que niegan la humanidad de Cristo en la organización, ahí tenemos a los con fechas 2031, todos esos, el diablo los ha levantado para quitar de la mente la belleza del mensaje adventista. Los que están guardando las fiestas, los guardafiestas, todos esos, y entre ellos los futuristas, todos esos los ha levantado el diablo después de 1844 para quitar de la mente la claridad del mensaje adventista. Ellos no entienden el fundamento porque dicen que el sábado no puede ser el fundamento, está en la ley de Dios. Dice. ¿Por qué se pone la ley y el sábado? Están confundidos. No saben que Roma ataca la ley de Dios. Porque no entienden su historia. No entienden cómo vino el desarrollo de la historia. Ellos quieren a fuerzas tener un adventismo a su modo. Un adventismo al modo futurista. Lo que quieren tener. No entienden el adventismo como Dios lo levantó, como vino en desarrollo. O los de Comalaca preguntan, y entonces dice que son 7. Yes. Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde dice que son los siete pilares? De... Bueno, la hermana Juárez dice, de esto ya no hay más. Si usted lo cuenta, pues son siete. Si sabe contar, ahora, si no sabe contar, ahí está el problema. Podemos enseñarle a contar. Pero de todos modos, igual los principios de salud, no dice que son ocho, pero si no los cuentan, son ocho. Uh-huh. Y es que se van por las ramas, simplemente se van por las ramas. Es decir, como no quieren enfrentar la situación real, que es historicismo, verso futurismo, ahí anda nada más así, así como el católico, ¿no? Que usted le dice el Papa en la venta y dice, ay, pero... ¿Y por qué ustedes no adoran la Virgencita? Se van por acá. Así son ellos. Un testigo de Jehová, como quien sea. Como no aguanta el peso de la verdad, se van por la rama. ¿Algún comentario más, hermano? Sí, ya llegamos a las 11, ¿verdad? Bueno, ya, hermano. Vamos a cantar un himno. Pero vamos a cantar un himno, ¿está bien? Vamos a cantar el himno Santa. ¿Cuál es el 174? Ok, listo, muy pronto vendrá. Vamos a cantar ese. 174. Ajá, 174. Ahora, hermanos, te voy a decir, ningún futurista, excepto ustedes, que bueno, dan gracias a Dios dejando todo esto. ¿Han dado? ¿No han dado tiempo? ¿Quién necesita que se quita la vida? Tiempo, tiempo. La mitad del tiempo. Estamos de pie para...